La órbita de Endor. Disponte a relativizar el tiempo, a invadir mundos alternativos. Abre la puerta a la máxima locura. Ahora puedes arriesgarte, apostarlo todo en una aventura sin retroceso. Invocamos el poder de Lobe, la órbita de Endor. Y ahora, abróchate el cinturón. Volvemos un año más aquí a la órbita de Endor. Sed todos bienvenidos y aceptad mi más sincero deseo de que todo lo que venga en este nuevo año, que nosotros inauguramos con este programa, sea como poco llevadero. La intención es seguir ofreciéndoos un montón de contenido semana a semana mientras todo siga más o menos como hasta ahora. El año pasado no creo que vaya a ser recordado por mi parte por nada en particular, porque no ha habido ningún gran evento que me haya cambiado la vida, ni para bien ni para mal, pero han sido 12 meses de aprendizaje. De aprendizaje constante, eso siempre es bueno. Lo normal es quejarse, casi todo el mundo lo hace. Desde hace tiempo no recuerdo que alguien despidiera el año con buenas palabras en las redes sociales a final de diciembre. Quizá ocurriera, pero ahora no me viene a la memoria ni un solo comentario que no fuera despectivo. Es decir, lo que ocurre siempre cuando se acaba el año o está empezando el enero del año siguiente. Yo no he viajado tanto como me gustaría, aunque he viajado mucho comparado con la mayoría de la gente que conozco personalmente. Y he podido visitar algunos países no occidentales, por decirlo así, que nadaban en la pobreza. Y cuando un tipo sencillo de clase media aparece en según qué sitios del mundo, la gente le mira como una especie de rico excéntrico que se puede permitir viajar a otro país por puro placer. Ellos lo harían solo, por necesidad. Por eso lo ven raro que algunos viajen por placer. Y solamente viajarían por necesidad si se lo pudieran permitir. Algunos escaparían de allí sin dudarlo. Y cuando puedes disfrutar de esa hospitalidad, de lo desprendido de lo material que es la gente que vive en esos países pobres, cuando te dan todo a cambio de nada, porque es lo que se supone que debe hacer un anfitrión, y solamente esperan que seas agradecido. Y cuando tú puedes ver cómo viven su día a día, pues tu visión de las cosas cambia totalmente cuando toca regresar a casa. Yo no vivo en el mejor país del mundo, ni supongo que tú tampoco, querido oyente, ¿qué más quisiéramos nosotros? No sé qué país puede ser ese, el mejor del mundo, aunque con los bienes adecuados cualquier país puede ser el mejor del mundo. Pero con lo que yo tengo, y a sabiendas del tipo de sociedad en la que me toca vivir, os garantizo que un buen viaje a esas patrias de pobreza extrema te cambia la perspectiva. Y es entonces cuando hay que dar gracias por vivir donde vivimos y en la época en la que vivimos. Lo que pasa es que hace falta viajar mucho y ver mundo para comprender esto que digo. Y yo no he visto mucho en comparación con algunos que yo me sé, pero ya me he acostumbrado a eso de ser viajero y no turista y a ver las cosas con mis ojos y no siempre a través de la cámara de fotos, porque ese pedazo de plástico nos despista muchas veces. 2015 no ha sido un gran año, pero a mí me gustaría que 2016 fuera igual. No pido más. Que todo sea parecido, que nunca me vea en esas en las que he visto a otros. Quisiera corresponder con agradecimiento el año que hemos dejado atrás, porque de salud no me puedo quejar, porque en el terreno familiar no he tenido ningún disgusto, porque me robarán esos o aquellos, pero si sigo llegando a final de mes, con eso me vale, y de momento llego. Y porque en el fondo sé reconocer cuando se tiene suerte, ya que he visto a pueblos enteros sin esa suerte. Pero esta es solo mi visión de las cosas y mis deseos. En los terrenos donde se mueve este programa, 2015 ha sido, para mí, un buen maestro. Me ha ayudado muchísimo, especialmente durante el pasado verano y en los últimos días del año. No he parado de recibir lecciones que pienso aplicar en 2016. Puedo decir que me siento más capaz, me veo más fuerte ante ciertas cuestiones. Realmente creo que en lo relacionado a LODE, abrir este nuevo año es emocionante, incluso evocador. No puedo evitar tener buenas vibraciones. Si escucháis este programa puntualmente, se nos abren una docena de meses con un buen montón de temas sugerentes que están por llegar y que se van a pasar por aquí sí o sí. Si nos estás escuchando muy por delante de las fechas en que estas palabras se graban para la posteridad, bienvenido a la máquina del tiempo del podcast. Has retrocedido hasta enero de 2016. Puede que sepas la que se nos avecina, aunque nosotros no tengamos ni idea ahora mismo. Pero así fue nuestra experiencia y la de muchos oyentes con el que fue el primer programa del año 2016 para la órbita de Endor. Nos lanzamos así a una nueva aventura anual, con ilusión. Lo que esté por venir nos va a encontrar en el sitio de siempre. El programa de hoy es bastante variado, no suele ser lo corriente por estos lares, a veces con un par de bloques vamos que nos matamos. Pero bueno, el formato magazine nos permite conjugar un buen puñado de asuntos dispares y juntarlos todos en una macedonia que seguro que os va a interesar. Hoy tendremos muñecos de acción, series animadas de nuestra infancia, cómics de culto y Star Wars. Así que agarraos, comenzaremos con el dossier sobre Masters del Universo, Masters of the Universe, donde haremos un repaso por todo ese cosmos de la mano de Antonio Monfort. Después, junto a Álvaro Gecko, vamos a recordar Global Frequency, un cómic de culto no demasiado popular, pero sí muy recomendable, que estamos convencidos que muchos agradeceréis. Seguiremos con la sección Expediente Star Wars, donde el coronel Kurz nos hablará de algunas cosillas novedosas sobre ese mundo. ¿Pensabais que no iba a volver? Y luego acabaremos el programa con unas pinceladas de puro metapodcast del que habitualmente os regalamos cuando hay hueco. Hay mucho material para comenzar el año picoteando de varios platos, así que lo mejor es despegar. Utiliza nuestras vías de contacto para comunicarte con nosotros. Opiniones, sugerencias, dudas y críticas constructivas. Envía tus comentarios a orbitaendor@gmail.com. Búscanos en las redes sociales. La órbita de Endor es fácil de encontrar. Y visita nuestros espacios oficiales. laorbitadeendor.com y laorbitadeendor.blogspot.com. El que quiere llegar a nosotros lo tiene fácil. ¡Te esperamos! Pues desde las galaxias y desde el mundo de Eternia nos viene el señor Antonio Monfort. Antonio, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí estamos, recién llegados de esos mundos de Dios. Sí, señor, hoy hablamos aquí de Masters of the Universe en este dossier especial muy, muy extraño. Yo, francamente, esta fue una de estas cosillas que tú me dijiste, pues podíamos hablar un día de esto, ¿no? ¿Y por qué no? Y yo dije, me hace gracia, aunque yo debo admitir que yo no soy muy fan de este producto. Pero hay tantas cositas y es tan interesante que, bueno, pues que sí que me gustaría que nos pusieras al corriente de cómo funciona todo este tema y de muchas curiosidades que tendrán que ver con este universo. Vamos a hablar de muñequitos, vamos a hablar de series, vamos a hablar de películas, en fin, hay mucho, mucho. ¿Esto es inabarcable o a lo mejor no tanto, Antonio? Bueno, intentaremos abarcarlo, es como todo. Todo depende de lo mucho que aprietes, lo poco que ahogues, ¿no? Pues eso, ahí estamos, a ver qué hacemos. Este es uno de esos temas que si quieres puedes hacer un monográfico de 8 horas, pero si quieres mejor no. Pues sin duda, o sea, aquí hay tela para aburrir. O sea, si quisieras hablar de los Masters largo y tendido, tendrías, bueno, de hecho hay gente por ahí, gente americana, que tiene podcast dedicados en exclusiva a Masters del Universo y va publicando un podcast cada cierto tiempo dedicado solo al universo de los Masters del Universo. O sea, hay para aburrir, temática hay para aburrir, es todo un universo al fin y al cabo más o menos explotado. Aquí lo que haremos es un repasito rápido a todo lo que es el fenómeno, la mitología, la evolución, un repaso forzosamente rápido, o sea, que lo de siempre, que no se nos enfaden los puristas o los entendidos, porque, bueno, pues vamos a hacer una visión general, ¿no? No vamos a profundizar con excesivo detalle en los productos, pero sí que esperamos, bueno, dar un poquito una visión global, ¿no?, de qué es esto, ¿no?, y de dónde sale y cómo es que todavía funciona hoy en día, ¿no? Claro, ese era uno de los temas que yo te quería preguntar aquí al principio. Si esto funciona hoy en día, porque el que no es muy purista, los profanos como yo, pues pensamos que esto es una cosa que ya tuvo su lugar, tuvo su tiempo, que es una cosa que existía en nuestra niñez, pero que ahora no puede funcionar. Pero ahora, es más, si siguen el tema de los muñecos todavía se puede conseguir en jugueterías y eso. Bueno, te explico. Para empezar, hoy en día sigue existiendo, por ejemplo, una colección de cómics publicada por DC que mantiene viva, digamos, la historia de los Masters y va haciendo cosas con ella, con lo cual en ese sentido sigue funcionando, aunque sea a nivel de comic book, sigue apareciendo productos nuevos. Sobre todo a nivel de coleccionismo, es un tema que está muy, pero que muy vivo. Existe una línea de coleccionismo adulto dedicada a los Masters del Universo desde el año 2007-2008, que es Master of the Universe Classic, que ha superado incluso la línea original de juguetes en cuanto a número de figuras, etcétera, y que, como digo, está pensada para coleccionistas adultos y que, bueno, pues que está no solo muy viva, sino que sigue habiendo estrenos cada año y siguen apareciendo figuras nuevas continuamente, con lo cual hay un mercado de coleccionismo tremendo en torno a esto. Y, por supuesto, hay también un mercado de coleccionismo tremendo en torno a las figuras originales, ¿no? Hay un montón de coleccionistas que les encanta conseguir las figuras originales, sí puede ser en blister, aunque eso ya va a gustos de cada uno y de bolsillos de cada uno, y conseguir las figuras originales. O sea, basta con que entres en eBay y pongas MOTU, que son las siglas de Masters of the Universe, pues para que te des un poco de cuenta de la cantidad de mercado que hay, ¿no?, a todos los niveles y todos los precios para estas figuras, ¿no? Sí que es verdad que la base, desde luego, es la nostalgia de cuando éramos críos y jugábamos con los muñecos, y la popularidad, digamos, masiva no ha vuelto desde aquella época, pero siguen siendo rentables, siguen existiendo y siguen estando un poquito por aquí. Muy bien, bueno, pues nos vamos a meter ya directamente con el especial, así que ¿por dónde arrancar? Pues mira, para empezar a hablar de los Masters del Universo, de dónde salieron, tenemos que irnos a finales de los años 70, cuando Mattel resulta que se está un poco dando golpes contra la pared porque ha rechazado producir los muñecos derivados de Star Wars. No daban un duro por el éxito de la película y mucho menos de los juguetes, y de pronto se dan cuenta que tienen el mercado colapsado con una línea de juguetes de Kenner que no son suyos, y no hay manera de que consigan que una de su línea de juguetes pues llegue al gran público y tenga el impacto que tiene que tener, ¿no? Eso hace que Ray Wagner, que en aquella época es uno de los jefazos de Mattel, convoque a una especie de equipo de su gente para que desarrollen la que se vería ser una línea de juguetes propia que no esté necesariamente basada en ninguna película ni nada por el estilo, pero que genere esa atracción por parte del público que ellos necesitan, ¿no? Una línea de juguetes dedicada a los chicos, porque ellos tienen productos femeninos que funcionan razonablemente bien, pero quieren una línea para chicos que funcione bastante bien. Esta gente se reúnen allá por el 79 y empiezan a hacer un poquito pues lo que hacen las grandes compañías, estudios de mercado, empiezan a ver qué es lo que quieren los críos, qué es lo que podría gustar, lo que no, se van fijando en lo que está de moda en aquella época. Y aquí, a partir de aquí, empezaríamos ya con una de las polémicas que rodean a los Masters del Universo, que es un poco quién es el creador de He-Man o quién es el creador de los Masters del Universo, ¿no? Y la verdad es que, por más que unos u otros atribuyan el mérito, porque como digo, hay una discusión en torno a todo esto, básicamente es una creación de equipo. Los Masters del Universo los crea Mattel, en definitiva, y la gente que en aquella época trabajaba para Mattel. Dentro de estos y dentro de este equipo que, como digo, reúne Ray Wagner, destaca especialmente Roger Sweet, que es un nombre que ha destacado, que ha escrito un libro sobre el tema, acerca de cómo él creó los Masters del Universo y cómo él se lleva todo el mérito. Es verdad que él estaba en este equipo original y que desde luego participó en la creación de Masters del Universo, pero desde luego tampoco no creo que se pueda decir que sea el único que participó en la creación. Roger Sweet lo que hace es que tiene la idea de que necesita algo que sea, cree que tiene que venderle al equipo de marketing alguna cosa que sea sencilla, que se pueda vender con facilidad, o sea, un muñeco que sea fácil de reproducir, que tenga cierto atractivo, que tenga cierta movilidad, pero que también que sea sobre todo muy barato de producir y que capture la imaginación del público. Él prepara tres prototipos de un héroe muy básico, tres prototipos basados en una línea de muñecos que ya existía entonces, los Big Jim. Lo que hace es coger tres de estos Big Jim, los modifica, y con eso crea tres prototipos de ese futuro héroe, ¿no? Uno de estos era un bárbaro, otro era un soldado y otro un astronauta. Entonces la cuestión es que hay que elegir cuál de estos tres modelos, vamos a decirlo así, va a ser un poco el que realmente va a derivar, ¿no?, la línea de juguetes, ¿no? Finalmente el que se acaba eligiendo es el bárbaro. Y a partir de ahí se sigue trabajando en esa línea. Y bueno, una de las cosas que inspiran a Roger Sweet, admitido por él mismo, son los diseños de otro que trabajaba para él en Mattel, que es Mark Taylor, que es un poco el ilustrador de toda esta primera fase creativa de Masters del Universo. Y Mark Taylor, en las primeras ilustraciones que hace de este bárbaro, dibuja a alguien extremadamente parecido a Conan. De hecho, hay una especie de leyenda urbana en torno a los Masters que dice que surgen como un intento de hacer merchandising basado en la película de Conan el Bárbaro. Se suponía que Mattel tenía que hacer juguetes basados en Conan el Bárbaro, pero en último momento pierde los derechos y un problema, etcétera, no los hace y a partir de ahí sale Masters del Universo. Bueno, esto no es verdad, esto no es exactamente así. Los Masters ya se desarrollaban antes del estreno de Conan el Bárbaro. Sí que es verdad que el propio Roger Sweet admite que tuvo influencias de Conan, por supuesto. De hecho, estos dibujos que comentaba de Mark Taylor, si tú los ves hoy en día, podrían pasar perfectamente por Conan, porque esta versión primitiva de He-Man pues lleva un hacha en vez de una espada, lleva un casco con cuernos, muy parecido al que lucía el Cimmerio en Conan el Bárbaro, y en los cómics me refiero. Y es moreno, no es rubio todavía, con lo cual este bárbaro, que luego se llamará Vicor, es una versión primitiva de He-Man, pues se parece muchísimo a Conan. Pero no solo es Conan. Una de las cosas que primero aparece como influencia en Masters del Universo son también las ilustraciones de Frank Frazetta, también reconocidas por el propio Roger Sweet como influencia. Y, por supuesto, Star Wars. De hecho, una de las cosas que más va a influir o que más caracterizará, digamos, a los Masters del Universo es precisamente esa mezcla entre los términos y los conceptos de espada y brujería con los de la ciencia ficción y la tecnología. De hecho, es una de las pocas mitologías que junta todo eso y la cosa le sale más o menos bien. Bueno, pues este equipo, digamos, de gente que estábamos mencionando sigue trabajando, van puliendo este diseño original. Aparecen las primeras esculturas ya, digamos, más parecidas al muñeco que conocemos, de hecho. Y bueno, pues finalmente se decide cambiar, darle a He-Man un aspecto mucho menos agresivo del que había en un principio, y quitarle ese casco con cuernos, con lo cual más o menos ya empezamos a ver un muñeco bastante parecido a lo que finalmente será. Las primeras esculturas, también por lo que decíamos de la creación, son de Tony Guerrero, que es un también alguien que trabajaba para Mattel en aquella época, y este lo que hace son los primeros prototipos que luego se publicarán en serie. Y bueno, estos muñecos, si los ves hoy en día, las fotografías que existen y demás, ya físicamente se parecen bastante a los Masters en cuanto a expresión, forma corporal, etcétera. Y bueno, a partir de aquí, pues todo este equipo, Roger Sweet, Mark Taylor, etcétera, irán desarrollando no solo a He-Man, que como decimos va concretándose ya con el aspecto que ya le conocemos, sino también a todo el resto de personajes, al menos los de la primera oleada de juguetes, ¿no? Porque luego, pues evidentemente irán apareciendo más y más cada vez, pero en esta primera oleada pues aparecen los protagonistas, aparece He-Man, aparece Skeletor, aparece Beastman, por ejemplo, el Hombre Bestia, y cada uno pues va puliéndose, ¿no? Skeletor al principio pues es algo mucho más demoníaco, mucho más lánguido, parece un poquito la cosa del pantano. Beastman, los primeros diseños tienen un aire a Chewbacca, de hecho por eso acaban cambiándole el pelo al color rojo, porque pensaban que se parecería demasiado a Chewbacca si lo mantenían con el pelo marrón. Y bueno, pues con todo esto acabará estrenándose la primera línea de juguetes finalmente, allá por el año, entre el año 81 y el año 82. ¿Qué es lo que pasa? Que teníamos una línea de juguetes, pero no hay historia para estos juguetes. Es decir, todavía no se ha desarrollado una mitología o un mundo donde van a vivir estos personajes, que esto es una de las cosas más curiosas, como al fin y al cabo estos muñecos no se basan ni en una fuente, digamos, ni de cómic, ni películas, ni nada por el estilo. Bueno, pues tenemos unos muñecos que son muy chulos, que funcionan muy bien, que son baratos de hacer, porque una característica que tienen estos Masters es que reutilizan los unos a los otros los mismos moldes. Es decir, hay un molde, digamos, que es un torso humano normal, otro que es un torso peludo, por ejemplo, y van cambiando los colores y las cabezas de estos. Pero los moldes son siempre los mismos, con lo cual va a ser una línea, digamos, relativamente barata de producir, ¿no? Pero bueno, como digo, falta todavía la mitología, ¿no? Que es lo que va a desarrollarse a partir de esta primera oleada de juguetes. Pero ya tienen nombres, ¿no? Me refiero, He-Man es He-Man y todos los demás, pues son todos los demás, ¿no? O sea que entonces lo único que falta es, pues eso, una especie de mitología que una claro. Todo esto. Vale, muy bien. ¿Y cómo deciden otorgársela? Porque claro, aquí o una de dos, o creas otro producto, es decir, o creas un cómic alternativo, o una serie de televisión, o ya te tienes que meter en camisas de once varas, porque... Bueno, también en un momento dado puedes meter un librito acompañando al muñeco en cuestión y el niño que se lo lea y Santas Pascuas. Pero bueno, ¿cómo lo hacen? Cuéntame. Pues básicamente un poco de lo que acabas de decir. La primera opción es que todos los muñecos de esta primera línea, y de hecho todas las líneas que vendrán de Masters del Universo los llevarán en un sentido o en otro, más completos o en otro, pero la cuestión es que todos los muñecos de Masters del Universo se vendían con una especie de cómic pequeñito, un mini cómic, que acompañaba la figura y te contaba un poquito pues alguna aventura o quién demonios era la figura que acabas de comprar, ¿no? Así que estos mini cómics eran los que tenían que contar en definitiva la historia del personaje y los que tenían que dar un poquito de forma a esta historia. Claro, Mattel, digamos que para eso lo que hace es contratar a otra gente para que escriba y haga estos cómics, ¿no? Entonces, la primera línea de mini cómics son solo cuatro minicómics que se van repitiendo entre todas las figuras, y estos minicómics los escribe Donald F. Glut, no sé cómo se pronunciará exactamente, que este hombre a los aficionados de Star Wars igual les suena porque es el hombre que fue el autor de la novelización del Imperio Contraataca, aparte de ser director de películas muy rarunas y otras cosas extrañas. Pues bueno, este hombre lo que hace es escribir estos minicómics, eso como digo solo son cuatro, y inventa una especie de, bueno, de mitología muy tosca, muy básica para los Masters del Universo. Él nos presenta un planeta llamado Eternia, que ha sido asolado por algo llamado las Grandes Guerras, o por una gran guerra, entre las cuales, pues entre ese mundo, digamos, arrasado, vagabundea una especie de bárbaro errante, que es He-Man, alguien con mucho poder, que de hecho consigue el poder en parte de su espada y en parte de las propias cintas que lleva en el cuerpo, esa especie de, vamos a decir, armadura, por llamarlo de alguna manera, y se enfrenta contra un demonio de otra dimensión que es Skeletor. Cada uno de estos pues va, digamos, creando a su alrededor un equipo de gente que va luchando los unos contra los otros y van enfrentándose unos contra otros. Pero todavía es una mitología muy tosca, todavía no se ha desarrollado ni muchísimo menos, pero de momento es lo que hay, no hay mucho más. Luego aparece la siguiente oleada de muñecos y nos vamos un año más adelante, Y aquí nos encontramos con la segunda oleada de minicómics también. Estos minicómics tienen la diferencia de que ya está metida DC Comics. DC Comics había conseguido los derechos de los Masters, la primera oleada había funcionado bien, y ahora van a hacerse otros 7 minicómics, esta vez con Gary Cohn y con Mark Teixeira como autores. Y estos siguen un poquito la historia anterior, pero van a aparecer algunos cuantos elementos nuevos. Por ejemplo, aparece el concepto del Príncipe Adam, aunque es un Príncipe Adam muy diferente del que veremos todavía en la versión de Filmation, que es la que se va a consolidar con el paso del tiempo. Aparecen elementos como el hecho de que Tila, por ejemplo, la figura femenina por excelencia, es hija de la hechicera y que es adoptada por Man at Arms. Aparecen elementos que luego se desarrollarán más, pero todavía básicamente se sigue con la premisa de que He-Man es un bárbaro errante y que, bueno, pues que Skeletor todavía pues es una especie de demonio de la otra dimensión. Todavía no aparece el famoso grito de por el poder de Grayskull, ni mucho menos. La transformación del Príncipe Adam en He-Man se hace a través de algo llamado una cueva del poder, con lo cual la espada del poder, que luego será fundamental, aquí todavía no tiene mucha chicha, que digamos. Y como esto al fin y al cabo era DC Comics, DC Comics también aprovecha para meter a los Masters del Universo en lo que eran sus títulos mensuales, allá por el año 82. Entonces tenemos un cómic que de vez en cuando alguien se acuerda de él por internet y le parece la cosa más rara del mundo, que es el DC Comics Presents 47, que aparece en la portada Superman enfrentándose a He-Man. DC Comics Presents era habitualmente un título de crossovers donde los personajes famosos de la casa, especialmente Superman, se enfrentaba o hacía equipo con otro héroe, y en este caso pues tocó con He-Man, que en esa época, como digo, DC Comics tenía los derechos de los personajes. No contentos con esto, también van insertando pequeñas historias de Masters del Universo en los títulos de aquella época. Así, en noviembre del 82 aparecen pequeños extractos de Masters del Universo en los cómics de la DC Comics. Y finalmente, ya en el 83, aparece una miniserie de 3 números escrita por Paul Kupperberg, y quizá lo más curioso es que está dibujada por Kurt Swan, que es uno de los autores míticos de Superman, que bueno, pues también, digamos, intentaba darle un poquito de cuerpo a esta mitología primigenia de los Masters del Universo. Pero aquí todavía todo está en pañales. Esta primera mitología pues es muy breve, es muy tosca, casi nadie sabe muy bien de qué va a ir la cosa. Y cuando realmente los Masters van a conseguir una verdadera historia de fondo, o por lo menos la historia que ha acabado calando entre todo el mundo, va a ser con la aparición de la serie de dibujos animados de Filmation. ¿Tú cuando eras chaval llegaste a comprarte alguno de estos muñecajos? Porrón, me encantaban. Yo era un fan letal de todo esto. Yo tenía el He-Man original, tenía el Príncipe Adam, tenía Skeletor, aunque Skeletor lo tuve muy tarde, la verdad. Y tenía un montón, me encantaban. Yo era un forofo y un fanático de estos Masters. Lo que pasa con estos muñecos es que, claro, los niños les gusta mucho el héroe, He-Man, pero luego el resto de muñecos ya es un poco ya en función de lo que al niño le guste, ¿no? Más monstruosos, más humanoides y digamos así. En ese sentido había algunas aberraciones importantes. Y luego, como suele vender más He-Man que los demás, pues acaban apareciendo diferentes versiones de He-Man, ¿no? Entonces puedes encontrar a He-Man de diferentes maneras en diferentes muñecos. Sí. Yo recuerdo que me llegaron a regalar uno que tenía que... Luego resultó que era muy famoso, ¿no? Que es este que tenía el pecho, digamos que tenía un peto de armadura, entonces tú le golpeabas en el pecho y el pecho se le abollaba, ¿no? Entonces iba ahí con la armadura abollada y tal. Pues este me lo llegaron a regalar a mí en su momento, hace ya muchos años. Este fue la segunda encarnación de He-Man, porque efectivamente, como tú dices, aunque curiosamente a la gente, si le preguntas, normalmente suelen gustarle más los malos que los buenos, el caso es que He-Man y Skeletor siempre acababan reencarnándose o apareciendo casi en cada una de las oleadas de personajes nuevos, aparecían con algún traje nuevo, ¿no? El que tú mencionas es la armadura de combate y es un poquito el siguiente paso, ¿no?, en la evolución de He-Man. O sea, están los originales, luego aparece este, pero luego aparecerán muchos más: el puño boleador, la espada luminosa, o sea, versiones y versiones de He-Man modificadas, que bueno, pues que a los que nos gustaban más o menos. Ahí, por ejemplo, no me gustaban nada porque me gustaba el He-Man original. O sea, todo lo demás lo consideraba aberrante. Además, me parecía una tomadura de pelo. Tú habías comprado el He-Man original, ya lo tienes, y ahora vienen otros a decirte, no, que es que este con armadura mola más. pues oye, no, a mí me gusta el mío, el original. Hombre, pero hay días que le apetece vestirse de una manera y otros de otra, deja que tenga una... No, al mío no, el mío era el original y punto. De todos modos, Monfort, ¿no te da la sensación de que la proporción de estos muñecos era excesiva? Quiero decir, los muñecos eran cabezones todos y luego eran cortos de piernas, ¿no? O sea, tenían mucho torso, mucho brazo, pero las piernas eran como muy cortas, ¿no? Sí, si los miras, la verdad es que sí, pero en aquella época daban mucho el pego y luego tenían varias características que como muñecos los hacían muy atractivos en aquella época. Primero, el tamaño. Tenían un tamaño que ni era excesivamente grande ni excesivamente pequeño. O sea, eran más grandes que los G.I. Joe, por ejemplo. Y eran más pequeños que los muñecos grandotes, que a lo mejor no te podían servir tanto para montar peleas. Si un niño lo coge en la mano, básicamente era poco más grande que la mano del niño, el muñeco. Así que daba la sensación de ser, pues eso, lo bastante grande como para tener sensación de que tienes algo chulo en la mano, pero al mismo tiempo lo bastante pequeño como para poder meterlo dentro de vehículos, de sets de juguete, de poder montar peleas entre ellos. Esto lo hacía también más barato, con lo cual, que si fuera sido más grande, con lo cual pues había un montón de ellos y por tanto podías coleccionarlos, amontonarlos o hacer un montón de cosas con ellos. Y luego los Masters, desde el principio y según fueron avanzando, iban teniendo pequeños trucos que las hacían pues muy curiosos, ¿no? O sea, tenían desde un famoso giro de cintura, que básicamente significaba que llevaban un muelle en el interior, lo cargabas hacia un lado y el torso del muñeco salía despedido hacia el otro, con lo cual hasta que no se rompía ese muelle pues tenía una especie de puñetazo potente el muñeco a la hora de moverse. Este era el más básico y lo tenían casi todos, pero luego cada muñeco tenía una característica especial, ¿no? O sea, tenía algún truquito de estos, ¿no? Pues había uno, por ejemplo, Mechanic, que al girarlo estiraba el cuello, ¿no? Tenías Many Faces, que le girabas una pieza en la cabecita y su cara iba transformándose de monstruo a hombre a robot, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues eso, todos tenían algún truquito de alguna cosa, era algo muy curioso. Había uno que brincaba, otro que se colgaba por los sitios, había algunos que olían mal, que eso era muy curioso. Había uno Stinkor, que además le metían en el plástico que hacían el muñeco, no recuerdo qué aceite exactamente, pero la cuestión es que conseguían que efectivamente ese muñeco oliera mal, incluso con el paso del tiempo, parece ser, yo sé, nunca lo tuve, pero parece que con el tiempo sigue manteniendo el mal olor, o sea, huele fatal, pero bueno, encajaba con su mitología, ¿no? Y bueno, pues eso, todos tenían alguna gracia, ¿no? Tenían alguna cosa así. Y en aquella época, pues era muy novedoso, no era demasiado habitual, ¿no? Que funcionara así. Y tampoco era habitual que los muñecos tuvieran su propia mitología, o sea, la mayoría de los muñecos se basaban en algo, ¿no? Uh-huh. Que era previo, pero estos partían de cero, partías de la línea de muñecos. Claro, evidentemente el espaldarazo definitivo de popularidad va a venir con la serie de dibujos animados de Filmation, que realmente nadie se esperaba cuando la hicieron que realmente funcionara tan bien o que realmente, pues bueno, acabara siendo tan popular como fue, ¿no? Pero cuando llega la serie de Filmation, que es el año 83, los muñecos ya llevan un par de años vendiéndose genial. O sea, realmente Mattel había conseguido su objetivo de conseguir una línea de muñecos que arrasara entre el público masculino de la época. De todos modos, si uno se pone a buscar imágenes de los muñecos, ahora debe haber una línea moderna como muy estilizada, porque estoy viendo por aquí algunos muñecos que ya molan una pasada, que yo esto de niño hubiera flipado con estos, ¿no? Además, bien proporcionado y tal, que y no sé si tendrán truquitos extra, pero vamos, tiene una pinta impresionante. Mira, básicamente, así, bueno, mal y pronto, ya lo iremos repasando, pero mal y pronto, digamos que existen como tres líneas de muñecos basadas en los Masters. Los originales, tienes el revival del año 2000, que básicamente son los mismos personajes, pero rediseñados a un estilo más manga, más moderno, y que también asaltaron las jugueterías allá por el año 2000, con mucho menos éxito que los de los 80, pero ahí estaban, con su propia serie de dibujos animados, ya hablaremos. Y existen los Masters of the Universe Classics, que son esta colección para adultos, que sale en el 2007-2008, si no recuerdo mal, que ya están pensados para el coleccionista adulto. Esto es una cosa un tanto extraña desde mi punto de vista, porque para estar pensados para el coleccionista adulto no son la típica estatua, digamos, que puedes encontrar, por ejemplo, tipo Premium Format, de Sideshow, o incluso una figura de calidad extrema como una Hot Toys, por ejemplo, ¿no? No, se trata de una especie de versión mejorada de las figuras clásicas. Entonces, hay una corrección en las proporciones, por ejemplo, lo que tú comentas. El diseño es básicamente idéntico al de los antiguos, es decir, llevan los mismos trajes, el mismo aspecto, prácticamente los mismos accesorios, pero tienen muchas más articulaciones que los originales. Los originales eran muy poquito articulados, Se movían los brazos arriba y abajo, la cintura derecha e izquierda y las piernas a un lado y a otro. Y de hecho, había un muñeco, una especie de Juggernaut o algo así, no sé qué personaje es este, que no se movía nada, que era como iba por ahí invistiendo con la cabeza a todas partes. Ah, bueno, Ratman. Este, la gracia que tenía es que saltaba. Es decir, este era uno, efectivamente, tenía un aire al Juggernaut, pero las piernas eran muelles. Entonces, lo que es el torso del muñeco era una masa, era un mazacote, pero las piernas eran muelles que al apretarle el torso, uh-huh, el tío se plegaba. Y tenía una palanquita en los pies que tú le disparabas y salía disparado, efectivamente. Entonces, era curiosete. Pero ese no se movía nada, ese era el torso, toda una masa. Y lo que son los pies, pues eso, los pies eran, bueno, por dentro tenían muelles y eso, podías plegarlo. Y tenía una palanquita que cuando liberabas ese resorte, ¡pam!, salía disparado. Una preguntita así de profano como yo. Al igual que en los Transformers había una clara diferencia entre los buenos y los malos los Decepticons, uh-huh, los buenos los Autobots, con los muñequitos de Masters del Universo, hombre, digo yo que a lo mejor luego cada niño que haga lo que le dé la gana, está claro que He-Man es el bueno y Skeletor el malo, uh-huh, pero ¿había una forma de diferenciar bando? Porque yo estoy viendo aquí muñecos y todos son así muy monstruosos, pero no sé quiénes son los buenos y quiénes son los malos. ¿Había alguna manera de...? Si no te lo decían, normalmente te lo decían en el envoltorio, en los anuncios, en ese tipo de cosas. Cuando tú comprabas un muñeco, ya sabías si era de los buenos o de los malos, independientemente que luego tú hicieras con él lo que quisieras. Pero sobre todo en lo que es el envoltorio, ya te decían si era un guerrero del mal o era un héroe o lo que sea, ¿no? Y normalmente se estrenaban, digamos, a pares. Es decir, aparecía uno de los buenos y una contrapartida en el lado de los malos. Si, por ejemplo, pues yo qué sé, en el lado de los buenos aparecía Fisto, por ejemplo, que es un tío con barba y que tiene un puño especialmente demoledor y tal, en el lado de los malos tenías a Jitsu, que era algo parecido, pero oriental y con mala leche, y también tenía una especie de golpe de karate especialmente potente, ¿no? Pero siempre iban a pares, más o menos, ¿no? O sea, había uno de los buenos, uno de los malos, que hacía un poco la contrapartida. Igual que cuando aparecía, lo que decíamos antes, una versión nueva de He-Man, también aparecía una versión nueva de Skeletor. O sea, uno contra otro, siempre más o menos a pares y siempre de dos en dos. Pero bueno, aparte de lo que te ponía en la caja, realmente no había otra manera de diferenciarlos. Es más, si a ti te los dan sin decirte nada a priori, puedes inventarte cualquier cosa. Sí que es verdad que algunos de los héroes pues son mejor parecidos que los malvados, pero también había héroes que tenían un aspecto muy raro. Uno, por ejemplo, tenías Buzz Off, que tenía forma de avispa, y ese tío, si lo ves, pues es un hombre avispa, es horrible, o sea, es todo un monstruo, ¿no? Pero era de los buenos, por ejemplo, ¿no? O Stratos, también era un aspecto un poco raruno, si me apuras, pero era de los buenos también. Y en el otro lado pues tenías, por ejemplo, a Triclops, que tampoco tenía tan mala pinta, pero era de los malos. O sea, que es un poquito... En ese sentido, pues bueno, te venía definido ya quién era de cada lado, pero pues bueno, no había nada que en sí mismo nos definiera como una acción lado hacia otro. Bueno, luego estaban los castillos, las fortalezas y las monturas, que no dejaban de ser así monstruos. Claro, lo gracioso de estos muñecos es que te venían con los playsets estos, que básicamente vienen a ser pues todo lo que has dicho, ¿no? Fortalezas, monturas, etcétera. De las monturas, la más famosa de todas es el Battle Cat o el Cringer, que es el tigre verde de He-Man. Evidentemente también hay un equivalente en Skeletor, que es la pantera Pantor. Tienes el castillo de Grayskull, que es uno de los primeros playsets. De hecho, en estas mitologías primigenias que decíamos, no estaba muy claro si el castillo de Grayskull era de los buenos o era de los malos. Cuando la mitología se afianza, el castillo de Grayskull es la fortaleza de poder que He-Man tiene que defender a toda costa. Es más, invoca el poder de Grayskull para transformarse, y si Grayskull cayera en malas manos, ocurre en las películas, por ejemplo, Skeletor ganaría. Sin embargo, al principio, como el castillo de Grayskull tiene forma de calavera, los primeros ilustradores pensaron que era el castillo de Skeletor. Y por tanto, puedes ver en las cajas, por ejemplo, del castillo de Grayskull, a Skeletor dentro del castillo y los otros, digamos, acosando el castillo. O sea, al revés de cómo debería ser, ¿no? Pero bueno, es lo que pasaba en estos primeros momentos, que había unos personajes que eran muy chulos, que a los niños les molaban, pero no había una historia detrás de ellos. Todavía tenía que desarrollarse poquito a poquito. Muy bien. Yo, así muy muy rápidamente, porque hay algunas ideas que me parecen muy chulas, ¿no? Esto de que un muñeco le cambie la cara, que la armadura sea rompible, entre comillas, o que parezca abollada. Uh-huh. ¿Qué, y bueno, ya hemos visto que había un muñeco que saltaba, que era así una especie de... Sí, sí, por haber ahí de todo. Para embestir puertas y eso, pues también varía. De todos modos, ¿cuáles eran las ideas así más...? Porque a mí lo del muñeco que olía mal, a mí me ha encantado. Pero pues había, sí. ¿Había otras ideas de estas peregrinas súper chulas? Cuéntame. Sí, sí, tenías un poquito de todo. Pues a ver, es que si nos ponemos a repasar no acabamos. Tenías, por ejemplo, el King His, por ejemplo, que era el rey serpiente, que cuando le quitabas lo que es el torso era una especie de carcasa desmontable, que se lo quitabas y dentro aparecía un manojo de serpientes, lo cual daba mucha grima, pero como efectivo lo era un rato, ¿no? Lo que sé, luego tenías a Ciclone, por ejemplo, que tenía una ruedecita en lo que es la cintura, y tú le dabas a la ruedecita aquella y todo el torso empezaba a girar dando vueltas como si fuera una especie de tornado, de ahí lo de Ciclone. Y los brazos los tenía especialmente sueltos, con lo cual pues se formaba una especie de tornado que se cargaba todo lo que encontraba, ¿no? En fin, algunas ideas muy peregrinas. Tenías Modulok, por ejemplo, que era una especie de personaje montable y desmontable que le podías poner y quitar piezas. Le ibas dando diferentes fórmulas según te interesaba darle un aspecto u otro. Yo qué sé, tenías otros que se encendían una lucecita, los de piedra, Rokon y Stonedar, que eran figuras, así un poquito, vamos a decirlo, tipo Transformers, que es que cuando los plegabas tenían forma de roca y al desplegarlos tenías un soldado dentro, ¿no? En fin, ya digo, prácticamente cada máster del universo tenía su particularidad, tenía su cosa. En fin, ya digo, había de todos los colores y tamaños y maneras, y con el tiempo todavía más. Con el paso del tiempo, quizá un poquito el tema de la espada y brujería fue derivando hacia algo un poquito más cercano a la ciencia ficción. Pero bueno, en cualquier caso siempre era una mitología que mezclaba unos a otros. Siempre había una mezcla un tanto peculiar de unas cosas y otras. Y a base de estos tipos de mecanismos así simples en realidad, pero muy creativos, pues oye, conseguías figuras la mar de curiosas. Bueno, pues sigamos por donde tú creas que debes. Bueno, pues lo que te decía antes, realmente los Masters del Universo que yo creo que acabaron enamorando a todo el mundo, y la historia de los Masters del Universo que todos aprendimos, fue la que venía con la serie de dibujos animados de Filmation. Esta serie aparece en 1983 por primera vez. Antes que eso, Mattel había encargado a Michael Halperin que se encargara de escribir una especie de biblia para los Masters del Universo. Michael Halperin había trabajado en otras producciones también de espada y brujería, sabía de qué iba el tema, y la idea de hacer una biblia era ya pensando en esa posible serie de televisión. Esto de la biblia es un concepto que se emplea, los que conocéis el tema de la televisión seguro que lo conocéis, es simplemente una especie de libro base que explica quién es cada personaje, cuál es el trasfondo de la serie, de sus personajes, etcétera, para que cuando esa serie de televisión se incorporen escritores nuevos, leyéndose esta biblia, enseguida sepan de qué están hablando o qué es lo que están haciendo, ¿no? Bueno, pues como digo, Mattel le encarga a Michael Halperin esta biblia. Este hombre escribe algo realmente interesante y con muchísimo más trasfondo de lo que existía. O sea, esto deja en pañales toda esa continuidad previa que teníamos hasta ahora, que eran nada, cuatro pinceladas muy rudimentarias. Y solo parte, realmente esto es curioso, pero solo parte de esta mitología es la que veremos en la serie de dibujos animados de los años 80. Y es que, claro, digo solo parte porque cuando empieza la serie de dibujos animados, básicamente la historia ya está en marcha. Es decir, no hay un episodio en el que veamos el origen de He-Man, por ejemplo, o el origen de Skeletor. Simplemente te plantean un status quo que básicamente no va a cambiar en toda la serie, que es el de que, bueno, está el planeta Eternia, donde existe una especie de centro dimensional, que es el castillo de Grayskull, un centro de poder terrible, enorme, y que ese centro de poder debe ser defendido a toda costa. Precisamente para defender ese centro de poder, la hechicera, que es la que protege el castillo de Grayskull, elige a un elegido para que pueda invocar los poderes de Grayskull y se convierta en el protector contra, bueno, pues contra las entidades malvadas que rondan por Eternia también, ¿no? Y ese protector en esta generación es el príncipe Adam, el hijo del rey Randor de Eternia y de la reina Marlena, que también en la serie acabaremos averiguando que esta reina Marlena en realidad es un astronauta del planeta Tierra que había aterrizado en Eternia y fíjate tú por dónde se había acabado casando con el rey. Pero bueno, en cualquier caso, esta idea del príncipe Adam transformándose en He-Man gracias a la espada de poder aparece aquí con los dibujos de Filmation, en esta Biblia de Michael Halperin aparece también. La importancia de la espada de poder se establece aquí y se crea ya a partir de entonces como algo básico y como algo fundamental. También la dualidad entre Adam y He-Man, que aunque ya existía en los minicómics anteriores, aquí va a ser muy diferente, porque antes, en los minicómics, He-Man no dejaba de ser un bárbaro, básicamente, y el príncipe Adam pues era una especie de mujeriego, una cosa muy diferente a la que veremos aquí. Sin embargo, aquí tenemos una dualidad muy parecida a lo que veríamos en un Clark Kent Superman. O sea, Adam es un tío que aparenta ser perezoso, que aparenta ser un imbécil redomado, o al menos un cobarde integral, y sin embargo, secretamente es He-Man. Él no puede revelar ese secreto a nadie, solo dos o tres de su círculo más interno saben eso. Y es una dualidad, pues eso, muy parecida a la que veíamos en otros personajes heroicos de este estilo, especialmente pues Superman, ¿no? Y bueno, pues la mitología base, ¿no? De esta de Grayskull como centro de poder, la transformación de He-Man en Adam, todo ese tipo de cosas aquí quedan fijadas ya a fuego. Y aunque la serie no es especialmente larga para lo que podría ser una serie de esa época, solo tiene dos temporadas, es verdad que son 130 episodios en total. Pero bueno, para una serie de dibujos animados no es ninguna barbaridad tampoco. Y bueno, el éxito es tremendo, sobre todo en la primera temporada. Y esto va a ser realmente lo que va a fijar en la memoria a los Masters del Universo en buena medida. ¿A ti te gustaba o no? A mí me encantaba. O sea, yo pasé por todos los pasos. Yo soy una víctima de los Masters del Universo. O sea, yo pasé por todos los pasos. O sea, yo compré muñecos cuando no sabía quién eran, pero molaban mucho. Luego me fui enterando de toda la película esta del príncipe Adam, de la identidad secreta, de quién era Eternia, del castillo de Grayskull como centro de poder, etcétera. Me fui enterando sobre todo gracias a la serie de dibujos animados, ¿no? Y disfruté como un enano con estos muñecos. O sea, esto era lo más de lo más. La serie era del estudio Filmation, lo cual eso significa una serie de cosas, como es por ejemplo una animación muy muy pobre. Todos los dibujos animados de la Filmation, es Vox Populi, todo el mundo lo sabe, que bueno, que por el tema de ahorrar, de economizar, pues repetían una y otra vez las mismas escenas. Pero bueno, era la manera de funcionar en aquella época, ¿no? Y yo la verdad es que, aparte de Masters del Universo, disfruté con un montón de series de la Filmation de aquella época. Flash Gordon, Tarzán, un montón. Superman. Pero, y aunque es verdad que vistas hoy en día son un poco chocantes, ¿no? Porque casi da la sensación que los muñecos van a cámara lenta o se mueven muy poquito, ¿no? En aquella época eran lo más, porque además eran bastante realistas para lo que era la época en cuanto a la forma de diseño de los personajes. El diseño de los personajes era muy chulo, la animación era muy mala, pero el diseño de los personajes era muy chulo. Y eso además tiene que ver con el tema de la censura, porque Masters del Universo es la primera serie de dibujos animados en bastante tiempo donde podías ver un héroe, pues eso, con forma más o menos humana, donde era un héroe que más o menos se peleaba con sus enemigos. Digo más o menos porque sí que es verdad que hubo muchas restricciones con el tema de la censura, de lo que podía o no podía hacer He-Man, pero por lo menos aquí llevaba espada y podía pelearse con otra gente. Es verdad que la espada no la empleaba mucho y empleaba cosas como puñetazos, rocas o movimientos incluso de lucha libre, ¿no? Para no tener que emplear la espada más que para la transformación y poco más, pero bueno, oye, llevarla llevaba, ¿no? Y bueno, pues eso, para la época era bastante revolucionaria en ese sentido, ¿no? De que ofrecía cosas que a lo mejor no veías en otras producciones y en otros juguetes y en otras series de animación. Para compensar un poquito esto, todos los episodios tenían al final una moraleja, que era una especie de enseñanza que los masters daban a los críos que veían la serie, ¿no? Si el episodio había ido sobre alguien que, yo qué sé, se dejaba llevar por la envidia, pues al final te salía He-Man, Worko, cualquiera de ellos, y te decía, pues, mejor dicho, pero te venía a decir, mira, pues no os dejéis llevar por la envidia, porque la envidia es muy mala y esas cosas. No uséis la violencia, aunque se han tirado aquí 20 minutos repartiendo palos, pero bueno, en fin. Más o menos. Sobre todo, o sea, no sé qué sea con robots y cosas así, pues como que no. Oye, había un personaje por aquí que yo recuerdo de la serie que era como una especie de Yagua. ¿Yagua? Sí, de los Yaguas de Star Wars. Estos. Ah, vale, sí, Orco, que, claro. Orco. Sí. Claro, es que ¿tú has jugado a Final Fantasy IX? No. Bueno, es que, claro. Es que de gamer poco. Bueno, es que ahí salía una especie de... No sé cómo decirlo, pero vamos, creo que era un personaje inspirado, ¿no? pretendía ser una especie de trasunto, ¿no?, del orco este, que no deja de ser un trasunto de un Jawa de los de Star Wars de toda la vida. Pero bueno, en fin. Sí, hay muchísima influencia de Star Wars en estos muñecos y en esta mitología, pero muchísima. Hay mucha influencia de Conan, hay mucha influencia de Star Wars, pero muchísima, y eso se nota. O sea, efectivamente Orko se parece a un Jawa, la única cosa que vuela, lo cual daría un algún que otro quebradero de cabeza a la hora de hacer la película, por ejemplo, porque claro, que volara. Orko es un personaje que caía muy simpático, era un brujo, te servía como el desahogo cómico de las historias. Y aunque en realidad pues era solo eso, un chiste ambulante y la gracieta del episodio, en realidad era un personaje que tenía mucho poder, o que no lo aprovechara demasiado, o venía de una raza que tenía mucho poder, lo cual en futuras mitologías un poquito más consistentes de los Masters ha llegado a aprovechar bastante, bastante mejor. Pero bueno, la cuestión es que es un personaje que sí que aparece para la serie de dibujos animados, no existía antes, y que sí que es uno de los que más ha calado. Hubo un cierto pique entre Filmation y Mattel sobre las figuras que aparecerían, o sea, que se creaban para la serie de dibujos animados y que luego repercutían en muñecos. De hecho, hubo muchos personajes que aparecieron en la serie de dibujos animados que no tuvieron luego muñeco, porque básicamente si ocurría eso, había que compartir beneficios. Y Mattel no tenía ninguna intención de compartir beneficios con nadie, con lo cual muchos muñecos, muchos personajes que aparecían en la serie de animación luego no tenían repercusión en la línea de juguetes. Eso también acentuaba un poco que la gente creyera que existían diferentes continuidades o diferentes versiones de Masters del Universo, en cierto modo, ¿no? Existía la de Filmation, pero nadie había borrado tampoco esos mini cómics que existían a priori, que de alguna manera parecían transmitirte otra versión, ¿no?, de Masters del Universo, de los personajes, ¿no? Y eso es un poco algo que también ha caracterizado siempre esta franquicia, ¿no? Un poquito esta mezcla de continuidades y esta mezcla de historias, ¿no? Vale, pues ¿dónde nos metemos ahora? Bueno, pues curiosamente, como te decía, la serie de televisión no duró tampoco demasiado, no llega a hacerse una tercera temporada. Sin embargo, en esta época Mattel tiene la idea de que, ya que los Masters han funcionado tan bien para chicos, igual no sería mala idea inventar algo parecido, pero para chicas. Y aquí aparece el personaje de She-Ra. El personaje de She-Ra se va a introducir en una película que va a ser a la vez el final de la serie de animación de los Masters y el principio de una nueva serie de animación basado en este personaje de She-Ra. Se llamará El secreto de la espada, se estrenará en cines incluso en la primavera del 85, y bueno, aquí vamos a descubrir un poco unos truquitos con la continuidad que nos va a descubrir nada menos que el rey Randor no tuvo un hijo, el príncipe Adam, tuvo dos. Lo que pasa es que uno de ellos, la niña, fue secuestrada y llevada a otro mundo, donde, bueno, pues ha acabado creciendo, tiene su propia espada de poder y se convertirá en She-Ra. Pues para entendernos, una versión pues suave y femenina pensada para intentar capturar los gustos de las chicas de aquella época, ¿no? La serie de She-Ra, la serie de animación, fue la que sustituyó, entre comillas, a la de He-Man. Y aunque no tuvo ni de lejos el éxito de la de He-Man, y de hecho pues duró bastante poco, sí que fue un poco, sí que hoy en día sigue siendo un personaje recordado y sí que aportó cosas a la mitología de los Masters. Toda la mitología derivada de She-Ra, de hecho, se apartó de la línea de juguetes de He-Man, y aunque se introdujeron, por ejemplo, los villanos, Hordak y su horda siniestra, que era un villano que venía del mundo de She-Ra, etcétera, Hordak se incorporó a los malos, digamos, de los Masters del Universo, pero sin hacer ninguna referencia a She-Ra, con lo cual otra vez encontramos una continuidad un poquito alterada para eso. Y bueno, She-Ra es un personaje que sigue teniendo hoy en día sus fans, sigue teniendo sus seguidores, aunque, como digo, pues la línea de juguetes fue mucho menos exitosa que la de su hermano, el príncipe Adam. Pero bueno. Bueno, ¿seguimos hablando de series? Sí. Bueno, como estamos hablando cronológicamente, lo que tú creas que debes, ¿no? Porque también es verdad que hay una serie un poco más moderna, pero a lo mejor nos saltamos cosas entre medias, claro. Sí, mira, ya que estamos con las series, claro, a partir de aquí, cuando acaba la serie de Filmation, ya la verdad es que nos plantamos en una época en que la línea de juguetes va a empezar a ir cuesta abajo. De hecho, la serie acaba en el año 85, todavía se venden juguetes, pero va a empezar a tener problemas, ¿no? De hecho, el final de la serie de dibujos animados va a desembocar en que, como te digo, en la serie esta de She-Ra, que tampoco funciona demasiado bien, y con el paso del tiempo se van a plantear la posibilidad de continuar la serie de dibujos animados de otras maneras. Pero lo que esperan que realmente acabe reflotando la serie de dibujos animados y toda la franquicia en definitiva es la película. Por aquellos tiempos está preparándose lo que debería ser la película en imagen real de He-Man, en definitiva, Masters del Universo. ¿Qué es lo que pasa con la película? Que la película llevaba gestándose en realidad muchísimo tiempo, desde muchísimo tiempo atrás. Y cuando llega a los cines, que va a ser en el año 87, pues va a ser un poquito tarde, que es cuando los muñecos ya no venden y encima la película, aunque debía servir para eso, realmente no sirvió ni muchísimo menos para reflotar la franquicia. Así que si quieres nos metemos con el tema de la película. Me parece bien. Yo he estado, yo cuando la vi en su día, a mí no me gustó y no la he vuelto a ver. Lo que pasa es que, bueno, con motivo de este dossier digo, me la voy a ver. He estado viéndomela esta tarde. Para mí ha sido un sufrimiento extremo. O sea, hay gente que la defiende y hay gente que le gusta. Me parece muy bien, es estupendo. Yo lo respeto, pero yo sé que ya esta película no la vuelvo a ver en mi vida ya. O sea, yo me muero y ya no la he vuelto a ver. O sea, terrible, ¿eh? Pero terrible. Hombre, tampoco es tan mala. Bueno, sí, es muy mala, pero ahí está parte de su encanto, hombre. Yo es que digo, sé que va a ser mala, pero lo mismo me río. No, no. Tampoco. Bueno, pero cuéntanos, porque tenemos que retratarnos a esas... Año bueno. 1987, si no recuerdo mal, ¿verdad? Sí, la película efectivamente es del agosto del 87, pero claro, realmente la idea de que He-Man tuviera una película viene de muy atrás. Tan pronto como los muñecos son un éxito, pues empieza a moverse la idea. De hecho, aquí aparece el personaje de Edward Pressman. Edward Pressman era uno de los que tenía los derechos para las películas de Conan. Él entra en contacto con Mattel para intentar producir merchandising basado en Conan. De todo esto hay un tema que no lo hemos comentado, pero tampoco es especialmente relevante para hoy, pero bueno, que es que acabaron llevando a Mattel a juicio porque mucha gente consideró que He-Man era una copia de Conan. Ese juicio lo acabó perdiendo, o sea, lo acabó ganando Mattel, porque consideraron que aunque sí que había evidentemente inspiración en Conan, pues bueno, no era una copia exactamente, ¿no? En fin, esa es una de las cosas que ha llevado a pensar lo que comentaba antes, ¿no? De que hay gente que cree que esto empezó por una franquicia de juguetes basada en Conan. Bueno, pues no. Pero en cualquier caso sí que hubo contactos para intentar que Mattel hiciera merchandising basado en Conan, ¿no? Y ahí estaba este hombre, Edward Pressman. En estas reuniones a este hombre, a Pressman, se le convence de que sería una idea estupenda ya hacer una película de los Masters del Universo. Digamos un poco que siguieran el camino inverso de lo que había pasado con Conan. Si habían hecho películas de Conan con éxito, recordemos que Conan el Bárbaro es del año 82 y ahora estaban intentando, ¿no?, hacer juguetes, cosa que tampoco nunca conseguirían porque Conan era demasiado para adultos como para vender juguetes, pero ahora intentar seguir el camino inverso de los juguetes e intentar hacer una película. A partir de aquí se contacta con el escritor David Odell, que escribe un guión que parece que va a ser muy interesante, y digo parece porque claro, ese guión nunca se llega a rodar tal cual. Ese guión va pasando por diferentes fases a lo largo de los años y siempre se le van recortando cosas. Hay que decir que es muy difícil en aquellos años poder llevar a cabo una película de los Masters del Universo. Ya estábamos hablando hace un momento de Orko, un personaje que va flotando por ahí, transformaciones a base de espadas mágicas, mundos extraterrestres llenos de maquinaria imposible y seres increíbles. O sea, algo que requeriría una tecnología cercana al Señor de los Anillos, no lo que podías encontrar en el año 86, ¿no? Con lo cual, esa dificultad estaba, digamos, de partida, ¿no? Sin embargo, pues bueno, parece que se junta una serie de gente, David Odell, como digo, el guionista, en primer lugar, que tienen la idea de hacer algo que, aunque viene de una línea de juguetes, intente ser un poquito más adulto, un poquito más serio, y que guste también a un público que a lo mejor no ha jugado nunca con los juguetes o que no le interesan los juguetes todavía. Aquí entra el director Gary Goddard. Gary Goddard era un director pues con muy poca experiencia en cine, tirando a ninguna, pero que había dirigido representaciones para parques temáticos y cosas así basadas en Conan. Y este hombre parece tener bastantes ideas interesantes acerca de cómo llevar adelante la película. El problema es que no hay de momento ningún estudio interesado en llevarla adelante. En principio, si hay un acercamiento hacia Universal, que bueno, pues parece que sí, pero luego resulta que no se consigue nada. Y finalmente, aparece nada más y nada menos que Canon Films. Y claro, cuando aparece Canon, pues con eso uno casi se puede imaginar cómo va a ser la película ya. Pero la cuestión es que en aquel momento a todos les pareció que Canon podía ser el estudio apropiado para llevar adelante la película. Claro, la Canon de esa época, del año pues eso, 86-87, es la Canon que tiene, digamos, delirios de grandeza. Le ha ido bien con las películas minoritarias, se pega un batacazo de vez en cuando, pero al fin y al cabo son películas baratas y cuando tiene un éxito lo recupera con creces. O sea, realmente, como son películas tan baratas, cuando son un éxito los beneficios son tremendos. Entonces esta es la Canon que empieza a querer picar más alto, quiere empezar a hacer superproducciones y ese va a ser un poco el último clavo del ataúd. Varios fiascos seguidos, entre los que están Masters del Universo y Superman 4, sobre todo, pues van a ser el final, ¿no? Pero encontramos un poco, pues eso, una Canon que quiere hacer superproducciones con un poquito con el mismo estilo que lleva haciendo cine trash desde los años 80. Y esto es lo que de alguna manera va a marcar la producción de Masters del Universo. Hay muy buenas ideas, hay un diseño de producción francamente interesante. De hecho, fíjate, incluso hay un momento de toda esta larga preproducción en que Gary Goddard entra en contacto con Ralph McQuarrie, y Ralph McQuarrie está haciendo Cocoon en aquel momento, pero Cocoon sufre un retraso por unas huelgas o por no me acuerdo por qué historias, y la cuestión es que en ese hueco se le convence para que venga a trabajar en Masters del Universo, todavía antes de que el proyecto cayera en manos de Canon. Ralph McQuarrie desarrolla una serie de diseños, una serie de bocetos para la película de los Masters, que luego finalmente pues eso, no serán usados, pero sí que se acaba trabajando con un diseño de producción bastante interesante. De hecho, por ejemplo, se solucionan algunos de los problemas bastante difíciles de llevar a cabo, como por ejemplo, cómo pones un personaje como He-Man en pantalla, que básicamente va con una especie de calzoncillos peludos y poco más, ¿no? Eso para un juguete, un dibujo animado, pues hombre, pues muy bien, ¿no? Pero a ver cómo demonios lo llevamos adelante, ¿no? Claro, entonces cosas para la película se llevarán bastante adelante, serán realmente interesantes, pero como digo, la película va a tener un presupuesto ridículo, no, lo siguiente. De hecho, parece ser que Canon y Mattel llegan a una especie de acuerdo en que los dos ponen sobre la mesa la mitad del dinero, o van a poner el dinero de la película, cada uno va a poner la mitad. Canon convence a Mattel para que sean ellos los que pongan primero el dinero. Mattel pone la mitad del dinero, la película se empieza a rodar, y cuando llega el momento de que Canon ponga su parte del dinero, pues no hay más dinero. Ese es el tema. Con lo cual, eso lleva a un rodaje absolutamente infernal, donde hay presiones por todas partes para el director, porque prácticamente cada día le están diciendo que la película no se va a acabar. Luego le dicen que sí, que quizá mañana no, que ahora sí. Además, a él nadie le había dicho que los juguetes en ese momento ya no estaban vendiendo nada, y por tanto Mattel estaba totalmente desesperada para que la película fuera un éxito. Pero es que por el otro lado, Canon estaba perdiendo ya dinero a expuertas. Por lo tanto, también necesitaba forzosamente que la película fuera un éxito. Con lo cual, estos dos, cada uno por su lado, presionaban de mala manera al director. Mattel, además, claro, lo que quería es que eso de hacer un Masters más adulto y tal, pues como que no. No querían que He-Man hiciera prácticamente nada, que no pegara a nadie, desde luego que no cortara a nadie con la espada. Entonces el director dice, bueno, ¿qué puedo hacer con un tío que lleva una espada, pero que no puede hacer absolutamente nada? Y esa es una de las razones por las que, por ejemplo, empiezan a aparecer en la película esa especie de robots guerreros, esa especie de stormtroopers que hay en la película, que no aparecen en la línea de juguetes, ni muchísimo menos, pero que aquí dan mucho juego en la película, y es un poco para que He-Man tuviera algo que hacer, porque no podía pegar a nadie que estuviera vivo realmente, ¿no? Así que una opción era esa. Curiosamente, según avanzaba la producción de la película y veían que, pues eso, que se estaba acabando el dinero y que aquello era la última flecha, ¿no? Era un intento en la desesperada, ya empezó a darles más igual lo que surgiera en la película. Pon lo que quieras en la película, comenta el director, que le decían, pon ya, nos da igual, pero haz que esto sea un éxito como sea, ¿no? Bueno, la verdad es que la película, pues como digo, tiene cositas interesantes. Tiene, por ejemplo, maquillajes de Michael Westmore, que es el autor que luego haría los maquillajes de Star Trek La Nueva Generación y toda esta remesa de series que derivaron de La Nueva Generación. O sea, es un maquillador estupendo. Hace el maquillaje de Skeletor, que realmente funciona bastante bien en pantalla para lo que es la época. Ya hemos hablado del diseño de vestuario, que también es bastante brillante. El casting es muy curioso porque se coge a Dolph Lundgren, que venía del éxito de Rocky IV, Y bueno, es rubio, es grandote, tiene músculos, hasta ahí muy bien. No están muy seguros de que efectivamente pueda recitar el papel como Dios manda. Y de hecho, si oyes la versión original de la película, pues bueno, ves que el hombre a lo mejor muy fluido en la pronunciación y en los diálogos no está. Pero bueno, al fin y al cabo, como He-Man da el pego, vaya que sí. Como Skeletor está Frank Langella, que es un actorazo como la copa de un pino, que se mete en la película encantado de la vida porque su hijo, que tenía 4 años por aquella época, era un fanático total de los muñecos y le pareció muy interesante. Y de hecho, este es de los pocos que ni ha renegado ni reniega actualmente de la película, ¿no? Dolph Lundgren salió tirando pestes, lo pasó muy mal en el rodaje, además porque hacía mucho frío, según dice, y tenía que pasar un montón de rato prácticamente desnudo con el aspecto de He-Man. Y bueno, luego con el tiempo ha renegado bastante de la película. Ahora que ha obtenido un estatus de culto, parece que empieza a hacer las paces un poquito con la idea de la película, ¿no? Pero durante mucho tiempo no quería saber nada de ella. Y bueno, pues es una película que, claro, es hija de su tiempo. Tiene los efectos especiales que tiene, se rueda como se rueda. Y dentro de eso, yo creo que tiene un cierto encanto. Yo creo que tiene el encanto de esas películas de videoclub, de esas películas que veíamos cuando éramos críos. Creo que tiene bastante ritmo para lo que es, o sea, no es una película aburrida. Sí que es verdad que es una película que decepcionó muchísimo a mucha gente, especialmente a niños que iban a verla, porque claro, es una película que no va a mostrarte prácticamente nada de lo que habías visto en la serie de animación. No va a mostrarte prácticamente ningún vehículo, ningún personaje, o casi ningún personaje, pero sí que tiene un arranque muy interesante, que es que te presenta una Eternia donde Skeletor ha ganado. Skeletor ha conseguido el castillo de Grayskull, Skeletor ha ganado la gran batalla y He-Man está en retirada y perdiendo. Eso es un arranque interesantísimo. ¿Qué es lo que pasa? Que luego, pues evidentemente, no mantiene este nivel. Luego no está a la altura, no puede estarlo. No hay dinero para efectos especiales, tampoco es la época para hacerlo. Lo de traer a los Masters del Universo a la Tierra, pues era una idea difícil que para hacerla funcionar. Aquí la verdad es que no acaban de conseguirlo, ni mucho menos. Y bueno, pues la película se queda en lo que es. Fue un fracaso estrepitoso tanto en taquilla, a nivel de crítica como de público. Y bueno, pues se quedó en lo que es. Una película pues que ni reflotó la franquicia, al contrario, creo que quizá la hundió todavía más. Y yo creo que ha ganado con el paso del tiempo, cuando la ves ahora, digamos, con los ojos de la nostalgia. Yo no sé si, tú me vas a decir que no te ha gustado nada, no sé hasta qué punto pues alguien que no conozca los muñecos o que no le guste la franquicia o que no la haya visto antes, pues funcionaría, pero hay que verla con los ojos de la época. Es una película que es lo que es y que tiene sus aciertos y tiene sus errores y bueno, pues es eso, es hija de la producción que tuvo, ni más ni menos. De todos modos, a mí es que no me gustó en su época tampoco, y era muy jovencito y no me hizo gracia. De todas formas, sí que lo único que perdura muy bien y que, joder, ha sido un placer verlo en pantalla, es el aspecto que tiene la mujer guerrera esta, que no sé qué personaje será. Tila, ¿la buena o la mala? La buena. La que va con ese traje gris así... Vamos, la que va con... Se supone que es Tila, que es otro de los personajes míticos de los muñecos, que aquí lo vemos bastante diferente a como se ha caracterizado siempre. Tila es la... Normalmente la representan como la jefa de la guardia de Eternia, una mujer guerrera, normalmente compañera de He-Man o del príncipe Adam. De hecho, en algunas versiones pues incluso acaban casados, etcétera, etcétera. Es un poco la figura femenina por excelencia de los Masters. También había una réplica que es Evil-Lyn, que también aparece en la película. De figuras femeninas de los Masters solo estaban estas dos, hasta que apareció She-Ra, que tenía su propia línea, con lo cual tampoco era exactamente un Master del Universo. Y aquí, pues bueno, la interpreta esta chica, Chelsea Field, que bueno, pues no tenía precisamente una carrera muy brillante ni antes ni después, ¿no? De la misma. A todo el mundo le hace mucha gracia esta película hoy en día, que podemos ver a una jovencísima Courtney Cox, que todavía no había conocido lo que era el Botox y por tanto pues bueno, tiene todavía cara de persona humana y era antes de Friends y ese tipo de cosas, ¿no? Muy gracioso. También tenemos a Robert Duncan McNeil, que los aficionados a Star Trek lo conocerán por ser Tom Paris en Star Trek Voyager, uno de los protagonistas de esa serie. Y bueno, pues también, aunque solo sea como, digamos, como curiosidad, James Tolkan, que es el director del colegio de Hill Valley que perseguía a Marty McFly en todas las épocas. Pues aquí también es una especie de detective privado bastante peñazo que persigue a los protagonistas. La verdad es que en las películas de los 80, así digamos de baratillo, si no tenías un policía un poco quemado que persiguiera a los protagonistas y fuera un problema más que otra cosa, pues no tenías película. Tenías que tener un personaje así. Y aquí lo teníamos. Y bueno, pues eso, simplemente la película, yo creo que es una película que hay que verse con ojos de nostalgia, si no malamente. Los efectos especiales no es que hayan envejecido mal, es que eran malos entonces. No hay que darle más vueltas, pero dentro de eso, pues oye, tiene cierto encanto. El personaje de Wildor, por ejemplo, bueno, de hecho, habría que decir de los personajes que aparecen, que algunos son evidentemente pues traspolaciones de las figuras de los muñecos. Hay que decir también que en la de la película, ellos, el director sobre todo, que es el que más ha hablado de ella, y además es un tío que está bastante orgulloso de la película, él dice que bueno, que nunca habían pretendido adaptar la serie de Filmation, que tampoco hubieran podido, pero que no pretendían eso, que ellos querían acercarse un poquito más a lo que era esa primera mitología de He-Man, la anterior a la serie de dibujos animados, la que He-Man es un bárbaro errante y ese tipo de cosas, ¿no? Aquí no dan demasiados detalles, de hecho hacen un poco de mezcla entre unas mitologías y otras. No aparece el príncipe Adam, pero el castillo de Grayskull sí que es un centro de poder. Bueno, mezclan un poco lo que quieren. Pero en cualquier caso, lo que sí que aparecen muchos personajes que en el guión original tendrían que haber sido uno de los muñecos, pero que por temas de presupuesto no pudieron serlo. Por ejemplo, el mago Wildor, que es esa especie de enanito pequeño que parece sacado de una historia de Jim Henson, pues en realidad tendría que haber sido orco. O al menos en los guiones originales estaba puesto como orco. El personaje de Blade, que es el maestro de espadas de los malos, pues parece ser que tenía que haber sido Triclops, uno de los villanos también más recurrentes de la franquicia de muñecos, que también se descarta por temas de presupuesto. Curiosamente, algunos de estos luego sí que tuvieron una traspolación a la figura de la línea de muñecos, y Sauron, Blade, van teniendo su equivalente en figura de muñecos. Con todo, la gente se acabó llevando una cierta decepción por la película, más que por los efectos especiales o ese tipo de cosas, por el hecho de que no veías en la película lo que tú esperabas ver si conocías los Masters del Universo, y eso decepcionó a mucha gente. También te digo una cosa, y es mi opinión, yo creo que si esta película, en vez de estrenarse en el 87, exactamente la misma película, se hubiera estrenado en el 83 o en el 82, probablemente hubiera sido un pelotazo, porque era el momento grande de los Masters del Universo, cuando vendían muñecos sin querer, como quien dice, ¿no? Pero en el 87 la cosa ya iba cuesta abajo y sin frenos. En cualquier caso, pues bueno, esto fue un poco el último clavo del ataúd de una franquicia que ya estaba perdiendo dinero y que en aquella época pues parecía que nadie iba a levantar de ninguna manera. Bueno, pues dejamos atrás la película y hacia dónde nos dirigimos. Bueno, pues como te decía, hay varios intentos de reflotar la línea de juguetes, sobre todo por parte de Mattel. Es curioso porque si no habían tenido prisa, digamos, para hacer una tercera temporada de la serie de dibujos animados, luego a partir de los años 90 parece que sí que les entra el brío por querer hacer más dibujos animados y a partir de ellos, por supuesto, pues intentar reflotar un poco todo el tema de la línea de juguetes, ¿no? Intentar que los juguetes vendieran otra vez. Entonces tenemos varios intentos, de los cuales uno sigue adelante y los otros pues no, que son los que de reflotar un poquito la línea de juguetes. El primero son las nuevas aventuras de He-Man, que es la nueva serie de los años 90, que como digo es un intento de reflotar la línea de juguetes. De hecho, la idea va a ser crear una línea de juguetes completamente nueva, que digamos no tenga nada que ver con lo anterior. Sí que va a haber una cierta línea de continuidad, pero esta vez nos vamos a entablar en un mundo muy, muy, muy de ciencia ficción. Se abandona prácticamente el tema bárbaro para meternos en un mundo de ciencia ficción. Te cuentan en los primeros episodios que He-Man y Skeletor han sido, digamos, proyectados al futuro, donde continúan su lucha, y bueno, pues acaban en un mundo llamado Primus, donde a través de esa tecnología avanzada y de artefactos de lo más curioso, pues continúan el enfrentamiento entre los dos con nuevos guerreros, nuevos personajes, etcétera, etcétera. La cuestión es que la línea de juguetes era totalmente nueva, los diseños eran totalmente nuevos, era imposible reconocer a He-Man, no tenía nada que ver con el anterior, tampoco a Skeletor. Los muñecos eran más pequeños, mejor proporcionados, con algo más de articulaciones, pero no tuvieron ni de lejos el atractivo de los primeros. De hecho, es que no, vamos, mucha gente considera que estas nuevas aventuras de He-Man no existieron. O sea, directamente las han descartado de cualquier continuidad de los Masters del Universo. Es verdad, además, por ejemplo, que el diseño de He-Man, por citar uno, porque hay bastantes en esa línea, no es nada acertado. Es un diseño que no solo no se parece al original, sino que además, pues bueno, pues no tiene ningún atractivo ni en la línea de juguetes ni en la serie de dibujos animados, porque hubo una serie de dibujos animados pensada, pues eso, para acompañar esta nueva línea de juguetes e intentar que la cosa saliera adelante. La serie se produjo, es francamente mala, cualquiera puede verla en YouTube, está por ahí colgada, o sea, muy fácil de encontrar, pero francamente es muy mala. Si decíamos que la serie de Filmation pues tenía animación pues eso, muy floja para la época según los cánones de lo que hacía Filmation, esta serie pues es más noventera. Deberíamos decir que la animación es un poquito mejor que la de Filmation, pero la verdad es que si tengo que elegir yo me quedo con la antigua, ¿eh? Porque es muy muy floja también en cuanto a diseño de personajes. Si la otra, por lo menos el diseño de personajes era impresionante, esta como que no. Y en cualquier caso, pues no tuvo, ya digo, no tuvo ninguna repercusión ni de lejos consiguió acercarse al éxito que tuvo la línea original. Existió otro proyecto para intentar levantar también la franquicia, esta vez por parte de Lou Schamer, que es uno de los productores de Filmation, que trajo una idea, a ver si podía llevarla adelante, una idea que fue descartada, pero que consistía básicamente en saltar hacia adelante en el tiempo y contarnos un poco la historia de la siguiente generación de los Masters del Universo. Aquí encontrábamos a He-Man convertido en el rey de Eternia. Había sucedido, digamos, a su padre como rey de Eternia, se había casado con Tila y, bueno, pues a través de la historia Skeletor volvía, había sido exiliado y ahora volvía otra vez y aparecía un personaje nuevo que al principio pues había tenido contacto con Skeletor, pero se había rebelado contra él y había acabado siendo adoptado por el rey He-Man. Este nuevo personaje se llama Dar y era el nuevo portador de la espada de poder. Este, cuando levantaba la espada de poder e invocaba a Grayskull, se transformaba en Hero, la nueva versión de He-Man o la nueva versión. Esto nunca llegó a producción, nunca llegó a hacerse. Sí que alguno de estos elementos, pues al menos aunque sea en forma de fanarts y cosas por el estilo, sí que han acabado viéndose, han acabado saliendo adelante. Pero vamos, que es una curiosidad más que otra cosa. Realmente, prácticamente no vamos a volver a saber nada digno de los Masters del Universo hasta el año 2002, cuando Mattel va a reflotar otra vez la línea de juguetes, haciendo básicamente un remake de la línea original. No, y además que aquí es cuando ya entra Image con sus cómics, y bueno, pues también hay serie animada, ¿no? Precisamente por esos años, ¿no? En 2002 sí que hay un proyecto de que esto hay que colárselo a la nueva generación de jóvenes, pero por todos los lados. O sea, hay una invasión. Otra cosa es que funcione a los mismos niveles que en su día, pero bueno, cuéntanos. No, claro, 2002 realmente es un intento, o sea, ya no es un intento, es que es, vamos, que Mattel apuesta otra vez por los Masters del Universo empezando de cero. Está claro que ninguno de los críos de los 80 ya juega todavía con juguetes, van a por una nueva generación y van a ir a por todas. De hecho, inundan otra vez las jugueterías de figuras de los Masters del Universo. De hecho, muchos de los que habíamos jugado con aquellos juguetes de los 80, de pronto un día acudimos a un centro comercial y encontramos muñecos de He-Man otra vez, ¿no? Muy diferentes de aquellos, pero al fin y al cabo muñecos de He-Man de nuevo, ¿no? Y bueno, pues el invento era simplemente esto, Mattel intentando otra vez traer a colación el tema de los Masters del Universo. Se trata básicamente de un reboot de la línea original, pero digamos que va a tener varias cosas, algunas acertadas, otras no tanto. La más acertada de todas, sin duda, va a ser que estos muñecos van a aprovechar en buena parte esa Biblia que Michael Halperin había escrito para la serie de Filmation. Y a diferencia de lo que pasaba con aquella serie, la serie de animación del 2002 sí que nos va a contar los orígenes de muchos de los personajes, para empezar Skeletor. Aquí en esta serie, por ejemplo, nos vamos a enterar de que Skeletor no es otro que Keldor, el hermano mayor, según otras versiones, pero bueno, hermano en cualquier caso, del rey Randor, que se da la vuelta hacia la magia oscura para intentar conseguir el poder del trono, el poder de Eternia, y por culpa de su hermano no solo pierde esa oportunidad, o sea, fracasa su golpe de estado, sino que además queda desfigurado. Una entidad de otro mundo que acabará siendo Ordak le ayuda a superar esas heridas y acabará con el tiempo convertido en Skeletor. Cuando llega el momento adecuado, el príncipe Adam, que aquí no se nos representa como un adolescente, si en la serie original el príncipe Adam y He-Man tenían prácticamente la misma edad, de hecho es que tenían la misma edad, el mismo aspecto, eran idénticos. Aquí no, aquí el príncipe Adam es un crío que podríamos decir de unos 13-14 años y He-Man pues es un tiarrón enorme, pues no sé, bastante más mayor, ¿no? En cualquier caso, pues aquí también se nos muestra la primera vez que Adam coge la espada, se nos cuenta por primera vez el origen de estos personajes. La serie de animación es bastante destacable. Sí que es verdad que el diseño de personajes y el diseño de los objetos clásicos no gustó demasiado, especialmente a los fans veteranos. El rediseño, por ejemplo, de la espada de poder es una cosa que continuamente está siendo criticado, no gustó a prácticamente nadie. Los diseñadores, que son un equipo conocido como los Cuatro Jinetes, que habían trabajado para McFarlane Toys y que en un momento determinado se independizan y crean esta compañía propia para crear juguetes, diseñar juguetes, ellos se defienden diciendo que la espada, ellos al principio les habían dicho que esa línea iba a ser una continuidad en el tiempo de la anterior, es decir, que habrá que había una evolución y que esta era una especie de versión avanzada de la misma espada anterior, y que luego cambian de opinión y les dicen que no, que va a ser un reboot empezando de cero, con lo cual el diseño de la espada se quedó como estaba, pero en principio estaba pensado para otra cosa. Bueno, en definitiva, tanto el diseño de la espada como de otras muchas cosas no acaba de gustar demasiado. Tira mucho hacia el tema del manga, pero lo que perdemos por ese lado lo ganamos en consistencia en la mitología, en una serie de animación que yo creo que es muy digna de ver, muy interesante. Además, si te gustan los Masters del Universo, como digo, profundiza mucho en la mitología, te explica muchas cosas que hasta entonces están totalmente en el aire. Aparece una figura muy interesante, al menos de mi punto de vista, que es el Rey Grayskull, que es un poco la explicación de por qué el castillo de Grayskull es importante, por qué cuando levantas la espada mágica e invocas el poder de Grayskull, pues bueno, quién es Grayskull, por qué tiene poder, etcétera, eso te lo acaban explicando aquí. Hace una utilización muy inteligente también de los diferentes villanos, no solo Skeletor, sino que luego a lo largo del tiempo van apareciendo Ordak, por una parte, como enemigo pretérito, o sea, enemigo antiguo del rey Grayskull, y luego más adelante los hombres serpientes. De hecho, ya para la segunda temporada la serie cambió de nombre y se llamó algo así como He-Man contra los hombres serpiente. Y bueno, pues realmente es una serie mucho más interesante. ¿Qué pasa? Que tampoco tuvo el éxito que esperaban, sí que tuvo mucho más que las de los años 90, etcétera, pero desde luego no fue el boom de los años 80 ni muchísimo menos, y seguro que tuvo mucho menos éxito del que a Mattel le hubiera gustado. Con lo cual, pues bueno, la serie de animación se corta de raíz, se queda como una serie, pues eso, de quizá demasiado corta para lo buena que estaba siendo, en definitiva, porque es una serie que, como digo, es muy agradable de ver. Se queda, como digo, en 39 episodios que sabe a poco, especialmente porque el final, cuando aparecen los hombres serpientes y aparece esos nuevos desafíos para He-Man, etcétera, pues ves que hay una evolución, ¿no? O sea, los Masters del Universo siempre eran unos personajes que siempre tenían un status quo que nunca cambiaba, más o menos, ¿no? Nunca pasaba nada, para entendernos, ¿no? Prácticamente nunca pasaba nada en la serie antigua, ¿no? Que cambiara ese status quo. Pero aquí sí que vemos una evolución prácticamente continua desde el episodio 1, cosas que están pasando, gente que está cambiando, personajes que ahora desaparecen, como el propio Skeletor, por ejemplo. En fin, pasan cosas y pasan cosas interesantes, ¿no? Con lo cual es un producto, yo creo, que ayudó bastante a reflotar el interés por los Masters del Universo en una época relativamente reciente. No sé si hizo muchos nuevos adeptos, pero sí que ayudó a que muchos de los antiguos nos acordáramos de estos personajes y volviéramos a disfrutar con ellos, ¿no? Con lo cual, pues bueno, algo es algo, ¿no? Quieras que no. Muy bien, ¿y en el mundo de los cómics cómo estaba la cosa? Bueno, pues en el mundo de los cómics, los derechos de los Masters son de esas franquicias que han ido pasando de una mano a otra. Ya mencionaba antes los cómics de la DC, que fueron los primeros. Luego una época en que estuvieron en manos de Marvel, nada menos. Y luego, bueno, pues fueron pasando de manos, desaparecieron durante un tiempo. Y en esta época hay una línea de cómics, en la época que estamos hablando de la serie del 2002, una línea de cómics que se basa totalmente en la serie de animación. Sin embargo, estos cómics no van a ser realmente los verdaderamente interesantes, vamos a decirlo así, ¿no? No van a ser los verdaderamente interesantes porque cuando acabe la serie de animación y sobre todo cuando la franquicia vuelva a DC Comics, resulta que van a empezar a producirse una serie de cómics que sí que van a ser francamente interesantes, y yo creo que hoy en día son un poco los que llevan la antorcha, ¿no?, de los Masters del Universo y que continúan avanzando y haciendo cosas con la franquicia, ¿no?, hasta cierto punto. Y esto ocurriría sobre todo a partir del año 2012, y es cuando, como digo, pues aparecen una serie de cómics. Primero cómics, una miniserie de 6 números. Aparecen también cómics digitales. En algunos se ahonda un poquito en el origen de los personajes. Hay uno sobre el origen de He-Man, otro sobre el origen de Skeletor. Y luego empieza una serie regular que actualmente sigue todavía funcionando, aunque bueno, ha tenido varias etapas. Primero se llama Masters of the Universe a secas y actualmente es Masters of the Universe Eternity War, la Guerra de la Eternidad. Pero es una serie, pues bueno, que sin ser una superventas, ni a lo mejor pues una obra maestra, si te gustan los Masters del Universo sí que es francamente muy disfrutable. Y luego pues ha ido atando toda esta continuidad que había, pues por una parte cabos sueltos y por otro lado cosas así que parecían que no encajaban del todo, pues sobre todo entre lo que se hizo en el 2002 y sobre todo lo que han hecho estos cómics con el tiempo y la línea que te comentaba de Masters del Universo Classics, la nueva línea de figuras, pues han conseguido una continuidad bastante sólida y bastante, bastante creíble. Y bueno, pues esos cómics son hoy en día, yo creo, pues eso, los portadores de la antorcha de la historia de los Masters del Universo. De hecho, los cómics se siguen publicando. Actualmente está publicándose esta Guerra de la Eternidad que te comento. Pero ¿vienen todos esos cómics de estos antiguos? Son etapas que se van cerrando y se van abriendo. Cuando DC Comics recupera los derechos de los Masters del Universo para publicar cómics, empieza, como te digo, en 2012. Y entonces estos empiezan desde cero. Empiezan con una miniserie, a ver si el invento funciona razonablemente bien. Luego continúan con una serie regular que llega a tener 19 números, si no me equivoco. Y a partir de aquí continúa con la Guerra de la Eternidad, que es la que continúa actualmente. Esto, digamos que parte de cero. Es decir, tú no tienes que conocer nada de Masters del Universo, sino que te van poniendo sobre la marcha en antecedentes de los personajes y va contando historias originales. No se basan en ninguna serie de dibujos animados, sino que crean sus propias historias. Y son historias que, pues eso, que puedes disfrutar como cualquier otro cómic sin haber tenido que conocer nada de todo esto anteriormente. O sea, que cualquiera que no haya visto ninguna serie de animación de estas, que a lo mejor le puede parecer un poquito retro y tal, ¿le puede parecer divertido este cómic? ¿Tú se lo recomendarías a los oyentes que, bueno, pues están diciendo, sí, bueno, He-Man, pues muy bonito, todo lo que tú quieras, pero si ahora me pongo yo a leer este cómic, es algo moderno, es algo que me vaya a gustar a día de hoy? Date cuenta que incluso muchos miembros del equipo están pendientes porque recuerdan a He-Man y a los Masters del Universo, pues eso, de su infancia y tal, pero ¿y ahora? ¿Este cómic es algo que merece la pena Yo creo leer? Que sí, hasta cierto punto. O sea, no vayas a pedir un año uno, un Dark Knight Returns, porque no es el caso, pero como cómic de acción, así digamos, de espada y brujería, está bastante potable. Es un cómic moderno, con dibujo moderno. A ver, sí que es verdad que a lo mejor la primera miniserie, la de 6 episodios, a mí no me acabó de cuajar demasiado realmente hasta que no se metieron con la serie regular. Lo que está bastante bien también son estos one-shots que comentaba, estos pequeños mini cómics hablando de los orígenes de los personajes. Más que nada también porque si no conoces los personajes, pues para empezar por alguna parte, ¿no? Son muy cortitos, muy breves, y estos te van contando los orígenes, pues sobre todo de Skeletor, de He-Man y de Hordak, ¿no? Esto encaja con los cómics, digamos, del arco de la serie regular normal y ahora actualmente con esta Guerra de la Eternidad que estamos comentando. Ya te digo, son cómics que sí que es verdad que evidentemente tiran de la nostalgia, en el sentido de que a ver, si tú los vas a buscar es porque probablemente conoces los Masters del Universo y conoces de qué va todo, y eso, lo bueno que te da es que teniendo esa base te va a llevar más lejos, te va a dar aventuras nuevas, aventuras modernas y por tanto interesantes. si no lo conoces de nada, pues no sé hasta qué punto pueden funcionar. Yo creo que sí que pueden tener cierto interés. Para los que no conozcan de nada esta mitología, igual sería interesante que se pegaran un vistazo a los episodios de la serie del 2002, los episodios de animación del 2002, especialmente los tres primeros creo que son, que forman una especie de película de hora y pico, que bueno, pues eso, te explican lo básico, luego el episodio del Rey Grayskull, que creo que es de la segunda temporada, si no me equivoco, y con eso ya vas que te matas para enfrentarte a cualquier material de Masters del Universo. Es una mitología que está basada en muñecos y que, por tanto, pues está pensada para niños en un principio, pero que tiene un potencial enorme de desarrollo, tiene ideas muy poderosas y muy potentes, que si, por poner un ejemplo, se trataran de la forma adecuada en un producto cinematográfico, podría ser un verdadero bombazo. Que eso llegue a ocurrir o no, pues ya es más complicado. Pero realmente el germen está ahí. Hay un potencial muy grande en los Masters del Universo, que esa es un poco la gran característica de estos muñecos, que es que no son muñecos, digamos, para críos y punto. Es que hay una mitología, es que hay un universo realmente ahí detrás, y un universo muy, pero que muy rico, muy interesante, que tiene sus excesos como casi cualquier universo de fantasía, pero que bien tratado, bien llevado y bien escrito puede dar para historias tremendas. Bueno, ¿y de cara al futuro qué hay previsto o qué se sabe? Pues la verdad es que yo, más allá de los cómics, no sé si pondría la mano en el fuego por gran cosa. Hay rumores de que Mattel podría intentar volver a llevar los juguetes a la juguetería con una nueva encarnación, digamos, de Masters del Universo. Lo mismo que hizo en el 2002, pero bueno, con otra línea, con otro rediseño, etcétera. O sea, un nuevo reboot para jugueterías de los Masters. Son rumores. No sé si eso llegará a ocurrir o no. Y donde hay muchísimos más rumores es con el tema de la hipotética nueva película. Es uno de esos proyectos que hace años y años que ronda por ahí, que se dice que se acabará haciendo, pero que nunca llega a hacerse de ninguna manera. Lo último medio sólido que se había oído es que los escritores de Thor, El Mundo Oscuro, por ejemplo, pues estaban metidos en escribir lo que sería esa nueva película. Con los revivals de Transformers y las Tortugas Ninja dando dinero, a mí me extrañaría mucho que no acabáramos teniendo una película nueva de los Masters del Universo. Otra cosa será que esa película merezca la pena verse. De hecho, yo ya he leído por ahí que se quiere fichar a Chris Hemsworth, ¿no? Que así de buenas a primeras dices, pues parece un He-Man ideal. Pero claro, de Thor pasas a He-Man, pues hijo mío, te vas a encasillar como tú, sí, solo. Sí, igual un poquito encasillado, sé que nos va a quedar el señor Pataki, se nos va a quedar un poco encasillado. No lo sé, la verdad. Ya te digo, es una de esas películas que genera rumores casi continuamente. Hace un tiempecito, mejor cerca de un año, se filtró o apareció por internet, no, yo no sé si puede hablarse de filtración, de una imagen así como muy chula que mostraba el Battle Cat, y decían que este sería, era un diseño de producción y que este sería el aspecto que tendría el Battle Cat en la nueva película. Bueno, yo creo que eso es decir mucho, ¿no? Porque me extraña mucho que efectivamente haya una película en grado de preproducción suficiente como para mostrar un dibujo como ese. Pero bueno, ya te digo, dinero llama a dinero, esta franquicia ha dado dinero muchas veces en su historia y me extrañaría que no acabara reapareciendo de alguna manera, de un modo o de otro, sea como juguete, sea como película, sea como sea. Lo de la vinculación con Thor, pues hombre, una de las inspiraciones que dice que tuvo la película original precisamente fue Jack Kirby. El director dice que, bueno, esto viene a razón de que John Byrne citó en una ocasión que la película Los Masters del Universo le parecía la mejor adaptación que se podía, o sea, que se había hecho hasta el momento del cuarto mundo de Jack Kirby, ¿no? El director saltó al trapo enseguida, le contestó, esto era una carta publicada en un cómic, y el otro contestó rápidamente diciendo que, hombre, que menos mal que alguien se había dado cuenta, que él era un gran fan de Jack Kirby, y que efectivamente que la película, pues hombre, era un homenaje no solo al cuarto mundo, sino a cualquier cosa que tuviera que ver con Kirby, ¿no? Que incluso él habría querido dedicarla a Kirby en los títulos, pero que el estudio no le dejó. Bueno, en fin, sea cierto o no, la cuestión es que el mundo de Thor, en definitiva, sí que ha tenido cierta vinculación con los Masters. Y si eso puede ayudar a que vuelva al cine o no, pues bueno, pues ya lo veremos. Bueno, pues ya para concluir, Masters of the Universe... Cuéntame, Monfort, ¿cómo quieres concluir este dossier? Pues nada, simplemente yo creo que eso, que es bueno acordarse de estas cosas que tantos buenos ratos nos hicieron pasar. Yo no sé si Masters of the Universe hoy por hoy es un producto para gente recién llegada. Yo creo que todos los productos que existen hoy en día, el cómic para empezar, incluso la serie del 2002, yo creo que son productos más para viejunos, o sea, para gente que jugó con los muñecos, que los conoce, etcétera. Pero que está muy bien, o sea, que no todo tiene que ser para gente nueva, para gente joven, que los que nos acordamos de esa mitología y sabemos lo rica que es, lo interesante que es, pues que la podamos disfrutar con cosas como la línea de Classics, por ejemplo, de los muñecos, los nuevos muñecos, los Classics, por ejemplo, o cosas como los cómics actuales de DC, pues está estupendo. Que ojalá se llegue a ver algún día esa nueva película, y si encima fuera buena ya ni te cuento, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, es una mitología mucho más rica de lo que puede parecer. Que cada uno la siga o no, o se interese por ella o no, según su criterio y según sus gustos, pero eso sí, que tengan en cuenta que es mucho más de lo que parece a simple vista y que puede ser algo muy chulo. Bueno, pues por el poder de Grayskull, pues te tengo que decir hasta luego. Pues hasta luego. Escucha Alternativa Loader, el programa sobre actualidad y experiencias frikis recientes de los miembros de la órbita de Endor. ¿Qué series estamos siguiendo al día? La película que acabamos de ver, lo que nos ha dicho el vecino en el ascensor, la colección de cómics que acabamos de empezar, la noticia que está arrasando ahora mismo en las redes sociales. Todo eso o nada en particular y mucho más, pero no siempre. Estamos en ello, pero escuchad Alternativa Loader. El podcast que le gustaría ser sección de la órbita de Endor, pero que hemos convertido en spin-off porque aunque nadie le ha llamado, se ha ofrecido para cualquier cosa con bastante educación. Alternativa Loader, por si no tienes nada mejor que oír. Entre viñetas, la sección de cómics de la órbita de Endor. Pues aquí en Entre viñetas volvemos a traer cómics. En esta ocasión un cómic que realmente esperemos que captemos a muchos lectores potenciales. Pues como yo, porque yo mismo lo acabo de descubrir hace solo un día aproximadamente, y bueno, ya me he metido 3 volúmenes para el cuerpo. Todo esto recomendación de Álvaro Gueco. Álvaro Gueco, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues nada, vamos aquí a darle a los cómics. Sí, señor. Hoy la verdad es que estamos grabando una cosita de estas que yo te propongo de vez en cuando, que te digo, a ver, vamos a hablar de un cómic y tal, y así ya me vas abriendo horizontes y explorando nuevos caminos. Y bueno, había oído hablar de este cómic, pero fíjate, nunca me había metido con él y hoy, pues, a ver si con muchos oyentes, algunos lo conocerán, pero bueno, hoy vamos a intentar que otros muchos lo conozcan. Con lo cual nos vamos a cortar con el asunto de los spoilers, aunque vamos a intentar hablar hasta donde podamos, porque también es cierto que en algunos momentos pues vamos rebasando siempre, estamos ahí al límite, ¿no?, de la delgada línea roja, lo que nos permite lo legal, lo legal desde el punto de vista ético, ¿no?, de este asunto. Está claro que hay muchas veces que tenemos que contar algunas cosillas y avanzar un poquito en la trama, pero bueno, tampoco lo vamos a destripar todo aquí a conciencia. ¿Pero de qué hablamos, señor Gecko? Global Frequency, el cómic de Warren Ellis y 12 dibujantes, porque la obra se compone de 12 comic books, cada uno dibujado por un dibujante, además muchos ya de renombre y muy conocidos, muy buenos además, y una obra pues, de consumo rápido, pero sumamente interesante, que explora además las inquietudes del autor en todas y cada uno de los estos episodios autoconclusivos de los que se compone esta obra. Muy bien, repetimos, Global Frequency. Hemos tenido ahí un momento en el que te hemos entrecortado, Álvaro Gecko, te hemos perdido momentáneamente, pero bueno, luego se te ha entendido bien. Global Frequency, con este director que se ha pasado por aquí, guionista, que se ha pasado por aquí en diferentes ocasiones. La verdad es que le queremos un montón al señor Warren Ellis, ¿verdad que sí? Sí, además es cierto que ya las que habéis traído aquí, que para mí, en mi opinión, pueden ser las dos mejores, o por lo menos a mí las que más interesantes me parecen, que su obra más personal, que fue Transmetropolitan, que la trajisteis aquí, y Planetary, que estaría a lo mejor en ese bombo de la Champions con The Authority, y esta obra yo la pondría en el segundo bombo, ¿no?, de una gran competición, ¿vale?, deportiva, por ejemplo, ¿no?, para que sirva este símil. Porque es cierto, no es tan ambiciosa como esas, pero desde luego es sumamente entretenida. Y el hecho de que cada cómic sea autoconclusivo permite que la puedas coger en cualquier momento y disfrutes cómo comprime este señor en 24 páginas pues casi toda su creación, ¿no?, en cómic, que suele ser siempre ciencia ficción, también acción, con conspiración, con el tema de poderes en la sombra, con el tema de los medios de comunicación. Todo esto está dentro de Global Frequency. Ciertamente. 12 numeritos, además, muy ligeritos, muy... Tú lo has dicho, prácticamente, o sea, de fácil consumo, además, como cada uno es autoconclusivo, aunque sé que hay que empezar desde el principio para irle pillando, porque parece que no, pero si empiezas entre media, por lo mismo, te pierdes algunos conceptos, porque sí que vas... Esta serie te va presentando conceptos, más que tramas, que tengan que ver las unas con las otras. Me está pareciendo... Perdón. Yo acabo de empezar esta obra, ¿no? Entonces llevo 3 números. Me está pareciendo excesivamente coral. Si es verdad que a la directora pues la conoces prácticamente enseguida, parece que va a ser el personaje principal, pero hay muchísima gente por aquí. Tampoco es importante, ¿no?, el conocer a los agentes. Hay veces que hay una sensación como de grupo y dice, bueno, pues es un grupo el que está metida en todas estas misiones. Pero así sigue siendo satisfactorio, incluso cuando no... Está claro que aquí el desarrollo de personajes a lo mejor no es el fuerte de esta serie, pero, oye, es todo rápido, va todo volumen, o sea, va toda velocidad. No sé, me está haciendo bastante gracia sin ser una serie demasiado profunda. Producto de la Wine Store. Bueno, pues venga, empieza a contarnos cositas de Global Frequency. Sí, bueno, previamente decir que este cómic se publica en 2002-2003 a través del estudio Wine Store, publicado por DC Comics, pero con la autonomía que tenía el sello creado por Jim Lee, que es al que se refirió Raúl cuando hablase de Planetary, al que hizo, bueno, pues comentó de qué consistía este estudio, ¿verdad? Aquí se publica en 2004 en grapa a través de Planeta D'Agostini y a través de su sello World Comics, y en 2009 Norma, que adquirió en su día los derechos, lo publicó en un tomo, o sea que está bastante accesible para el público. Y es cierto, lo que hemos dicho, esto es puro cómic de evasión y entretenimiento, pero también es cierto que podemos comprobar las inquietudes intelectuales, ¿no?, lo que le gusta a él crear en cómics, que son estos aspectos que antes me he referido, y se ven en cada uno de estos tebeos, ¿no?, de estos cómics. Lo que es el tema del elenco coral o un poco cómo se reparte aquí las competencias en lo que personajes se refiere, habría dos que coinciden en los 12 números, que sería Miranda Cero, que dirigiría esta unidad llamada Global Frequency. Semisecreta, la gente la conoce, pero no puede profundizar. Funciona al margen de la ley, pero tienen autonomía. Me imagino porque las principales potencias permitirán que esta gente pues, se encargue de la defensa y rescate de determinados problemas, ¿no? Que pueda amenazar la seguridad de distintos países. El otro personaje podría ser los 1001 agentes que compone esta unidad, que se van a distribuir y se nos van a presentar a lo largo de los 12 números. Unos tendrán más peso que otros, pero la verdad es que en cada una de las historias van a aparecer un montón. Y eso también es muy gracioso porque lo sabrá que están trabajando, ayudando a determinadas misiones desde su casa y otros, bueno, pues en pleno acción, ¿no? Pero desde luego que lo interesante aquí es que coge elementos de todo tipo. Desde conspiraciones que vienen de la Guerra Fría, cómo las grandes potencias intentan crear armas de destrucción masiva con elementos bioeléctricos con personas que pueden ser en plan cyborg. Se refiere también a amenazas extraterrestres, o sea que también se expande esa línea de escritura a lo que es posible amenazas extraterrestres. Por lo tanto, en el contexto de la obra ya también habría habido contactos con ese tipo de especies. Luego, todo lo que conlleva Internet, porque ya también ya en esto, 2002-2003 ya se estaba empezando a desarrollar, pues oye, páginas web y la gente es totalmente metida, ¿no? en el tema de Internet y lo que puede conllevar como amenaza. Grupos terroristas que defienden cuestiones a lo mejor ecologistas, pero pasan al extremo y permiten que haya bombas en los cuales por medio de aerosol puede contagiar el ébola. En fin, un montón, un sinfín de conceptos que este hombre, pues, a lo largo de su trayectoria ha metido siempre como leitmotiv en determinadas obras que termina, o sea, que quieren desarrollarlo en una unidad de obra. Aquí lo que hace es abarcarlo en todos estos cómics. Entonces, en ese sentido, la verdad es que es muy interesante conocer estos planteamientos que tiene el autor. Sobre todo a mí lo que me gusta, porque hay muchísima gente que trata la conspiración de un modo, en fin, más o menos interesante, pero Warren Ellis a mí me suele molar bastante. Creo que después de Alan Moore, o de Grant Morrison sobre todo, nadie trata la conspiración como Warren Ellis. O sea, digamos que para mí ese es el triunvirato, ¿no? De los guionistas que utilizan la conspiración de forma, vamos, que no sea fantástica, sino que incluso con elementos que parece que no, pero que se mueven dentro de estos círculos o líneas de pensamiento. Sí, o sea, siempre lo utiliza además como también crítica social, es verdad, lo que hemos estado hablando ahora, ¿no? Oye, que las potencias te venden que somos muy buenos, pero en el fondo luego detrás de las cámaras, o sea, putean mucho a las personas, ¿no? De cara para lograr sus propios fines, ¿no? Entonces, él lo mete siempre para contarte, eso sí, historias llenas de acción. Luego, además, oye, que el tema del, por ejemplo, televisivo con formato lo 24 que hemos hablado, oye, pues esto me mola me parece interesante para introducirlo en un cómic. Y vas a tener uno que es plenamente igual que 24. Durante una hora vas a ver ahí el cronómetro para una determinada misión que además tiene que ver con Miranda Cero porque ha sido detenida, ¿no? Oye, que tenemos una historia de misterio en Noruega con una aparición de un ángel y que ha enloquecido al pueblo y vamos para allá, eso recuerda mucho a Expediente X, ¿no? O sea, también él, oye, aprovecha esas influencias para presentarnos una serie de historias interesantes y luego también, oye, pues descargar ahí esas inquietudes, ¿no? A las que hemos referido. Pero la verdad es que todos además tienen su propia temática, ¿no? En un primer momento tenemos, en el primero, por ejemplo, un elemento de ciencia ficción, que es que los rusos experimentaban con una persona que podía teleportarse, por lo tanto ya también se nos dice que puede haber gente metahumana, aunque eso se introduce muy poco, pero te lo dejan caer. Entonces, con esos experimentos podemos crear agujeros de gusano y teletransportar, por ejemplo, bombas nucleares. Joder, pues oye, hay que detener a ese tío porque es que puede traer desde Rusia a Estados Unidos una bomba nuclear y tenemos que detener la amenaza. Todo contado en 24 páginas, es decir, es acción desatada con un dinamismo impresionante, que ahí desde luego son los dibujantes los que dan el do de pecho y hacen que todo esto sea fluido a la vista y que la lectura sea sumamente fluida. Pero luego también te encuentras en el segundo cómic, por ejemplo, con, oye, vamos a crear armas, con sujetos militares, pero que nos puedan servir luego a lo mejor para mandar a determinados frentes bélicos y ser megapoderosos, que es, oye, tenemos lo que tiene que ver con la instalación de prótesis en personas que sean casi como cibos, ¿no? Entonces, claro, uno enloquece, se cepilla a toda la gente que está en la unidad, en el cuartel general donde se encuentran y tiene que ir Global Frequency a detener esta amenaza. Y así sucesivamente. Entonces, la verdad es que en ese sentido, pues ves que las críticas que hace el autor sobre todos estos temas, pues las plasma en sus obras. En Planetary se vio, en Transmetropolitan se vio, en Autoritani se ha visto, en obras a lo mejor un poco menores, tipo Desolation Jones, tipo Ocean también se ha visto. Y aquí lo que hace es compartimentarlo todo en pequeñas píldoras. Y claro, lo que hace es que sea muy diverso, muy versátil todo, y te hagas un conjunto general de lo que a él le gusta escribir, pero siempre enfocado a la acción, ¿vale? Aquí no va a haber diálogo, no va a haber profundidad de personajes, no. Esto es al grano directamente. Es esta amenaza, hay que detenerla. Pero siempre esas amenazas en los planteamientos que estamos diciendo. ¿Te atreverías así muy por encima a hacernos un listado de todos los dibujantes que han pasado por aquí? Porque claro, cada mes pues llegaba un dibujante nuevo. Esto no ayuda mucho a la obra porque cada... Incluso en algunos momentos, yo no sé si es que a lo mejor los guiones Warren Ellis, a sabiendas de en qué manos iban a caer, los hace un poquito más violentos o más sutiles, o si hay aportación de los propios dibujantes y que en algunos momentos pues sean un poquito más sangrientos. Porque encontramos un poquito de todo, desde cosas así, insisto, muy sutiles hasta momentos excesivamente viscerales, ¿no? Dependiendo del dibujante. Pero ¿te atreverías a tirarte con el asunto de los dibujantes? Porque había uno en cada número. Y claro, esto no ayuda, porque Miranda Cero pues cambia. No sé si cambia de personalidad, pero claro, ya como te están cambiando su aspecto estético, ya parece otro personaje. Sí, a ver, lo que pasa es que, por ejemplo, con Miranda Cero, sí es cierto que en apariencia, como son distintos dibujantes, pues no te va a impedir reconocerla, porque solo, pero más que nada por la forma de afrontar los temas, ya con independencia que ya se presente. Pero como cada historia es distinta a cualquiera de ellas, como son autoconclusivas, a mí personalmente el tema del dibujo no me afecta como otros cómics, que es cierto que merecen tener un mismo escritor para que mantenga esa coherencia, guión y dibujo, o bien que haya distintos dibujantes en arcos argumentales de 4 o 5 números, ¿no? Aquí, como no hay arcos argumentales per se, puesto que cada cómic sería un arco independiente de otro, en función también de la propuesta que tenga el autor, pues puede utilizar a un dibujante. Entonces, por ejemplo, si en el primero, que es Gary Leeds, que es un dibujante británico y que viene además con él de 2000 AD, que por cierto aquí hay muchos de estos, nombres además muy conocidos, aquí qué es, oye, hay que perseguir a un ciudadano que es el que he comentado con la habilidad de teletransportar una bomba nuclear, tenemos que ir a por él a neutralizarle. Entonces aquí va a haber acción pura y dura, en el sentido de persecuciones, ataques frontales con vehículos, o sea, una serie de peculiaridades que no hay apenas diálogos entre personas, sino hablan, pero a la hora de detener a esta persona, porque se supone que están en contacto telefónico, ¿no? Entonces ahí sí puede funcionar. Tú a ese autor, por ejemplo, tú en este tipo de cómic le metes, por ejemplo, a John Muth, que es el que se encarga de la historia aquella en Noruega, que tiene elementos muy a lo Expediente X, más de thriller profundo con diálogos, pues no pegaría. Pero para una historia tan sobria y fría como es esa, nunca mejor dicho, pues da el pego. Por ejemplo, un autor que es muy con un estilo muy perrealista, que es Glenn Fabry, por ejemplo, que ese es el tan conocido por las portadas que hacía en Predicador y en Hellblazer, en la etapa de Garth Ennis, en este caso, Es verdad que a la hora luego él de lo que es dibujar el cómic, tiene un sentido narrativo que no es como obviamente el de las portadas, por lo tanto no puede ser tan hiperrealista, es distinto, pero es un tío que hace muy bien, por ejemplo, dibujar elementos arquitectónicos pues, muy futuristas, pero luego también criaturas monstruosas. Entonces, claro, como se te presenta aquí ese cyborg que está asesinando en ese cuartel general que se llama Gran Rueda, donde ha enloquecido por todos los implantes que tiene, esa sensación es muy creíble, ¿no? Esa propuesta por el estilo que tiene este señor. Si nos vamos, por ejemplo, al tercer número, que es muy cachondo, que es el que tiene que ver con los alienígenas, que es Steve Dillon, ¿no? El dibujante de Predicador, también de Garcenis, o su Punisher, ahí, donde tiene este autor, su mejor momento es siempre el tema de la expresividad, el realismo que tiene, los gestos que tienen los distintos personajes a la hora de afrontar determinados temas. Y este, como hay que neutralizar una amenaza extraterrestre, pero no en plan invasión, sino que es a modo de una idea viral que hace que la gente pierda el control, funcione como una mente colmena y se maten unos a otros, eso lo deja de lado. Yo no te voy a mostrar esto, pero sí como la gente en concreto de Global Frequency tiene que detener esta amenaza. Y es verdad que es simplemente hablando con Miranda Cero por un lado y por otro neutralizando esta amenaza siempre con un portátil, pero que desde luego eso, como ahí sí penetra en la psicología de ese personaje, funciona perfectamente. Ahí Steve Dillon. Si nos vamos, por ejemplo, con otro clasicazo, como es David Lloyd, el dibujante de V de Vendetta, que se nos marca con un cómic que a mí me gusta mucho, que es pura acción, que es el número 6, que es esta gente que domina esta disciplina deportiva extraña, que es el parkour, que es recorrerse las ciudades y que todo lo que tiene la ciudad sean como obstáculos para neutralizar una bomba que se encuentra en la noria del milenio de Londres. Pues el tío maneja estupendamente todo lo que es la arquitectura, porque esta señora va a estar saltando por los áticos, esquivando coches, esquivando locales. Y desde luego que hay Steve Dillon, pues no estaría tan bien, pero este señor sí. Pues yo discrepo mucho, ¿eh? Creo que es el cómic peor dibujado de todos. Es que no me creo los movimientos aquí de la muchacha haciendo el parkour. O sea, es que, aparte no es el estilo, no es el David Lloyd que yo recuerdo. O sea, no me ha gustado nada el dibujo. Ver, creo que es de todos los números de Global Frequency es el que más me chirría de cara al dibujo, ¿eh? Pues si te das cuenta, por ejemplo, cuando está subiendo escaleras, lo que es las articulaciones que hace la prota, a mí sí me da esa credibilidad de que la tía está ahí corriendo y está sufriendo y está desenvolviéndose bien. Yo, por ejemplo, ahí no veo bien a Steve Dillon. Al Muz del capítulo este de Noruega tampoco lo veo ahí. Por ejemplo, al primero, a Jerry Leader sí le veo, por ejemplo, ahí. A un Chris Sprouse, que luego le veremos también cuando es Rehén Miranda Cero, que se prodiga mucho, por ejemplo, en Tony Stone, también le vería ahí. Pero sí es cierto que, hombre, comparas con V de Vendetta, que es todo más obvio, hay mucho diálogo, y es verdad que no ves este tipo de movimientos, a mí se me ha sorprendido y yo creo que sí lo resuelve bien, ¿vale? Uli Bermejo, por ejemplo, que también es muy realista a la hora de mostrarte personajes y enseñarte determinadas situaciones, tampoco le vería, por ejemplo, ahí bien. Pero, oye, el tío lo meten en una historia de terror pura, que es verdad que es el cómic de los más crudos que aquí se nos presenta, con una historia súper loca en la cual un agente se tiene que meter en un sanatorio porque ha habido una especie de virus que hace que enloquezcan todos, y como son médicos y que están a lo mejor manipulando genéticamente personas a modo de clones, hacen una especie de culto al cuerpo que no hace más que crear personas con malformaciones. Es un cómic súper claustrofóbico y súper tétrico. El tío lo ha clavado. Y yo no veo, por ejemplo, a David Lloyd haciendo eso, por ejemplo, ¿no? O sea, es una que yo creo que están bien colocados todos, ¿eh? En función de la propuesta de cada uno. Entonces, bueno, ya eso también son gustos, ¿vale? Si quieres algo, por ejemplo, en plan escenas en el espacio, que es el último, tienen que neutralizar un satélite que va que por un sistema informático del Pentágono puede lanzar una serie de ataques por una doctrina en la cual ellos dicen que hay que reducir a la población en términos manejables para reducir la población mundial. Ha habido una especie de fuga que provoca que esa amenaza se produzca y hay que ir al espacio. Joder, pues Jin Ha en esos entornos, Jin Ha que es el dibujante de Top Ten, y Marvel se ha prodigado mucho, muchísimo. Y Iron Man, por ejemplo, en X-Men también, resulta que en esas escenas el tío es perfecto por el tema del espacio, ¿vale? El silencio del espacio y no va a haber mucha acción, pero es verdad que vas a ver ahí esos satélites y luego y personas en entornos muy, muy, muy complejos, pero que no hay ese dinamismo de acción como el que hemos citado del parkour, ¿no? Entonces, ya es un poco lo que he comentado, va por gustos, pero yo creo que al menos cada uno de ellos encaja bien en las distintas propuestas del autor. Bueno, aparquemos el asunto del dibujo. Más o menos nos ha sido, aunque gracias a este repasito que has estado haciendo, nos has, con toda la tontería, nos has puesto sobre la mesa muchas premisas, muchas... no nos has contado las historias, pero nos has dado unas cuantas pistas sobre qué van a tratar o qué asuntos van a abordar algunos de estos números. Me gustaría que nos contaras algunos momentazos, porque más o menos esto... hace falta estar muy despistado, pero vamos, está claro que Global Frequency es una especie de agencia no exactamente secreta, como tú mismo has dicho, pero que bueno, que son los buenos de la peli, se encargan de hacer misioncillas. Son un montón de personajes. Hemos hablado de Miranda Cero. De Miranda Cero, pero ¿destacarías más personajes por ahí que sean interesantes? Sí, está Aleph sería la persona que permite que todos los agentes estén en contacto en función de las directrices de Miranda Cero, y ella está en un centro de operaciones en la cual conecta a todas estas personas. Y también es la que se encarga de elegir quién es el agente necesario para la determinada misión, porque esto es multidisciplinar. Estará el experto en una investigación de cara a ver dónde puede estar Miranda Cero retenida, está el experto pistolero, está el experto en materia del espacio, está el experto en cachivaches voladores para llegar a determinado sitio, está el experto en cuestiones paranormales o como de magia, como puede ser el asunto este de Noruega. O sea, que eso es lo que mola, ¿no? Que es que ya no solo por la cantidad de géneros dentro de un mismo género, que es el del cómic, a lo mejor de agencias de seguridad o de espías, pero es cierto que cada cómic engloba distintos temas, pues es los personajes que tú vas a ver ahí o los agentes que se tienen que encargar de neutralizar estas amenazas dan perfil adecuado en ese tipo de situación. Y quien se encarga de ello es Aleph, que protagonizará un cómic, además, en la cual organizaciones adversas a Global Frequency, porque eso también, aparte de todos los temas que antes he barajado, luego, claro, oye, es que hay los grupos terroristas o grupos que no quieren que Global Frequency existen, también contraatacan, ¿no? En uno secuestran a Miranda Cero, que es este que he dicho que tiene la estructura Lo 24, pero hay otros que incluso llegan a entrar en la central y Ale se tienen que encargar de neutralizarlo porque entiende que si ella va a un sitio seguro puede a efectos publicitarios que haya organizaciones que digan, oye, es falible y esta final se va a manchar las manos con un cómic muy muy chulo a lo alien, ¿no? Salvando las distancias en el sentido de gente ahí en distintas zonas en las que no hay escape y está esperándoles para acabar con ellos, ¿no? Joder, muy claustrofóbico, pero también con mucha tensión dramática. Aleph ahí protagonizaría un cómic donde los otros solo lo hemos visto directamente para conectar con las distintas personas. El otro que a lo mejor tiene también que ver en la que requiere más esfuerzo personal y de involucración, que puede ser el de Miranda Cero cuando es retenida, pues ese también tenemos una parcela a la cual podemos conocer algo más de Miranda Cero, como ese de Ale, porque se nos va a decir cómo fue captada. Pero a margen de estos dos capítulos, el resto, el peso a la hora de neutralizar las amenazas son los agentes, pero eso sí, que ha elegido Aleph. Y luego la galería de personajes, de agentes, es maravillosa, porque los hay desde criminales que han sido rehabilitados para conseguir los fines de la Global Frequency, como un ruso de 2 metros que es un sádico, hasta ratitas de biblioteca, que es el personaje este que neutraliza la amenaza alienígena, como así otras que se van a la cuestión esta de Noruega y que por lo menos es su inteligencia la que resuelve el tema, más que su pericia a lo mejor a la hora de pues conducir vehículos, utilizar armas, etcétera. Pero luego vamos a ver marines, en fin, es que astronautas, es que aquí hay de todo. Eso es lo bueno, que abarca tantas cosas que es muy satisfactorio y era mucho esta obra, a pesar de que es ligera, porque se lee en un pispras. Bueno, vamos a ver si destacamos más personajes o no. Aleph es la punky que está en el centro de operaciones dirigiéndolo todo, ¿no? Así es. Vale, ¿más personajes? Bueno, los agentes, hay alguno que repite, pero son muy pocos. Y casi además, como es en el último número, una especie de, oye, ¿has conocido a determinados agentes? Pues mira, los vamos a juntar todos. Van a tener su parcelita, pero muy pequeña, porque como al final muchas amenazas las neutralizan entre varios, formando equipo, porque es verdad que esto es muy de trabajo en equipo, apenas puedes saber nada de ellos. Pero es curioso, por ejemplo, a mí me hizo mucha gracia un policía australiano que tiene que la amenaza es un grupo terrorista que se encuentra en la última planta de un edificio, tienen que llegar hasta arriba en plan Juez Dredd o en plan la peli esta coreana de que hablasteis con Rafa, no me viene el nombre, pero bueno, en ese tema, ¿no? De tenemos que matar a un montón de gente para acabar con el jefe que tiene rehenes a no sé cuántas personas, ¿vale? Uh-huh. Bueno, o sea, la de The Raid, ¿vale? Pues por ejemplo ese, pero no es, coreana, es un poli normal, y claro, además que tiene todos los teléfonos especiales de la Global Frequency, tiene un teléfono ahí que en cualquier momento te pueden llamar y tienes que dejar todo lo que estás haciendo para encargarte de la determinada misión. Entonces tú ves que es un poli normal, que está con sus cosas. Oye, agente 325, estás en la Global Frequency. Pues venga, ¿qué hay que hacer? Pues ir a este edificio a acabar con esta amenaza y te vamos a meter a una socia. Vale. Entonces, eso es lo que mola. Más allá de lo que tú sepas cómo se va a desenvolver las determinadas amenazas, es de dónde parte. Pues ese es un poli normal, otro será una oficinista, otro resulta que a lo mejor es crucial para determinar, para neutralizar X amenaza porque puede conectar con un satélite y a lo mejor está en una playa haciéndolo. Ves a un policía que está agobiado más que un policía, pues un administrativo dentro de una comisaría que está estresado porque ves ahí que le están dando a lo mejor papeles que tiene que firmar, pero el tío tiene que estar dejándolo todo para decidir, oye, no, tienes que irte ahora a este lugar, por ejemplo. Entonces, tampoco es que yo pueda decirte qué personaje, vale. Una que repite, que mola mucho, es una marine, que es la que se encarga de neutralizar la amenaza cuando Miranda Cero está secuestrada, que esa la vamos a ver al final. Que además que tiene una, se refiere de una manera muy graciosa los distintos escenarios bélicos que ha tenido en su día, que han sido bastante sádicos, ¿no? Entonces como que hace chanza sobre ello y es muy cachondo. Hay uno que me llama mucho la atención, yo creo que es mi favorito, que es el japonés, en este cómic que he dicho tan terrorífico, con el tema de la experimentación humana y que fíjate, los cuerpos que se presentan ahí, tú imagínate, los clones aquellos fallidos de Ripley y de Alien Resurrección, mételos con las criaturas de la cosa. Bueno, pues eso es lo que se va a encontrar este tío en un psiquiátrico ahí en Japón. Pues ese resulta que quería dejar la agencia, le llaman, no, que yo he dimitido. Oye, no puedes dimitir. Venga, vale, voy para allá. Entonces ves que ahí ese sí está en contra un poco de cómo funciona la Global Frequency. Ahí ves que hay algo que no encaja bien en la agencia. Pero es de una manera muy ligera, es de una manera casi residual. Pero por lo menos es verdad que en ese personaje en concreto, que se llama Takeshi Sato, ves que el tío pues sufre con lo que hace, aunque entiende que es por un bien mayor, y al final se tiene que manchar las manos. También es interesante decir que muchos se caen por el camino. O sea, esto no es en plan que todos somos el Capitán América y resolvemos la amenaza y todos vamos a casa. No, va a haber muchos que se van a quedar ahí. Van a morir de forma brutal y otras de forma muy emotiva y dramática, ¿vale? Eso también yo creo que gana en realismo a la hora de que estas amenazas son muy, pero que muy chungas. O sea, recurrir a Global Frequency es lo último que se puede hacer para decir que es que esto es verdad, que si no son estos tíos, estamos fastidiados de verdad. Muy bien. Haciendo una pequeña puntualización, porque luego sabes que si no nos dan detrás de las orejas, The Raid o Redada Asesina, como se titula aquí, no es coreana, es indonesia. Pero bueno. Ah, sí, vale. Los grandes momentos destacables, sin reventarlos, grandes momentos así a modo de tráiler para que la gente diga, wow, yo quiero ver eso, quiero leerlo. Vale, por ejemplo, mira, el de la amenaza alienígena. Yo antes decía, mira, Steve Dillon, si no se prodiga lo mejor en escenas de acción, pues no vamos a plantearnos. Pero sí es verdad que es un tío que se mueve muy bien en momentos impactantes y sobre todo con la cuestión anatómica de las personas y cómo reacciona a distintos momentos. Tú dices, vale, y esta amenaza exactamente que tú tienes que neutralizar, que se te está viendo poco, cuéntame algo. Vale, pues es que esto resulta que como funciona como mente colmena, simplemente por haber leído un determinado documento del ordenador, resulta que la presencia que tiene es que los ojos, por ejemplo, lagrimean sangre y tú ves a todos enloquecidos que se quieren matar unos a otros y vas a tener una splash page diciéndote, esto es la amenaza que tenemos que neutralizar. Y dices, hostia, vale, pues sí, eso impacta, ¿vale? El tema de, por ejemplo, de este japonés que se mete en este psiquiátrico, un momento impagable es cuando llega y hay unos doctores, como están enloquecidos con el tema este de la experimentación humana, crean un altar en la cual hay cuerpos a modo casi de como Cristo crucificado y alrededor a lo mejor como cabezas. O sea, es una locura, ¿no? Visualmente es impactante. Por ejemplo, en el segundo número, el de Glenn Fabry, cómo esta persona que tú estás diciendo a este militar que le han metido un montón de prótesis, le han instalado un montón de injertos, que deja de ser como una especie de Terminator enorme, la apariencia física que tiene, casi con la cabeza separada, el tío además cómo se refiere a los problemas que ha sufrido y el dolor que siente, es también impone mucho esa imagen y tiene esas escenas de acción bastante chulas. Un dibujante que antes se me ha escapado, que es mítico, que es Simon Beasley, el que casi nos ha mostrado la imagen gráfica de Slane, ¿no? De 2000 AD, que también se ha prodigado el lobo, por ejemplo. Ese, tienes a un terrorista que con activar un móvil, pues nada, se va a explosionar ahí un montón de zona, en este caso en Londres. Todo lo que tiene que ver con la gente que tiene enfrente para convencerle de que no lo haga, pero sabiendo exactamente qué es lo que tiene que hacer para resolver eso, es impresionante. Ya no solo por las reflexiones que se dicen, que eso también es verdad, que es un cómic. Aprovecha también para lanzar sus cositas y te obliga un poco a las reflexiones, también es cierto, en lo que tiene que ver a política internacional y las tácticas un poco de las grandes potencias para lograr sus fines. Ahí, como tienes a este ruso de 2 metros, que es un sádico, joder, la resolución de ese momento es brutal y es estupenda, la verdad es que es maravillosa. Luego, por ejemplo, a mí una escena que me mola mucho es como Alpert, que ves que simplemente está en la central, pero, venga, yo no soy agente de campo, si sé disparar es porque me habéis enseñado, pero mira, asumo la responsabilidad que es ser aquí el eje centralizador de toda la cadena de agentes, y la tía empieza a hacer una serie de trampas para neutralizar la amenaza, que mola mucho. El tebeo, por ejemplo, este que he dicho, de que suben al edificio para neutralizar la amenaza, que se encuentra ahí un terrorista que también va a hacer explotar el edificio, la coña que tienen los dos agentes que se acaban de conocer, jolín, recuerda a lo mejor mucho a la señora y señora Smith, ¿no? Una cosa así, cuando estaba Jenny y Jolie Rápida y codo con codo pegando tiros, ¿no? Porque la química entre ellos está muy bien conseguida para 20 paginitas. Esos son los momentitos. Otra cosa que a mí me encanta es el número 12, cómo combina el elemento espacial cuando tiene que neutralizar a este satélite que iba a lanzar ahí una serie de... Ellos arman unos arpones cósmicos que se alcanza a Chicago, va a explosionar y se va a liar parda, porque lo que quieren ahí es reducir población. Lo bien que detalla Jinja, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el espacio y lo que dice en voz alta ese astronauta, que se va a sacrificar, pues desde luego que es, la tensión dramática la consigue, pero porque en el otro lado tú vas a ver los agentes de campo que tienen que eliminar el sistema de comunicación para que ese satélite no se active. Ahí como además se contrasta el dibujo y el color, es difiere, y esa alternancia, ese contraste, jolín, te sumerge un montón en la historia. Ese para mí es el mejor número, sin duda, el 12, y la combinación entre lo que pasa abajo con lo que sucede arriba está, para comprimirlo en 24 páginas, me parece chapó, me parece estupendo, además con muchas coñas entre los astronautas y lo que ellos entienden, lo que es la vida en el espacio, etcétera, con muchas pullas entre ellos, hay mucho diálogo inteligente, a pesar de que esto es pura acción, pero a veces también tienes estos regalitos que nos hace Ennis, Warren Ellis. Yo ese también lo destaco como un gran momento. Bueno, ¿a quién recomendarías tú este cómic? Porque bueno, no es exactamente un cómic de superhéroes, tampoco es un cómic excesivamente complicado, no es una línea vértigo así, aunque está claro que es un cómic para adultos. ¿A qué sector de nuestros oyentes se lo recomendarías explícitamente? A lo que es de acción, sin duda. A los que les gusta una lectura de evasión concentrada en acción rápida, es ideal. Todo lo que es conspiraciones, poderes en la sombra, control de los medios de comunicación, terrorismo, todo eso, sin duda. Y luego también el que le molan frases lapidarias con diálogos ingeniosos, también los va a tener. Para los que le molan el terror, sin duda, el número 9, que es este del japonés, eso va a hacer las delicias, sin duda, del amante de ese cine, ¿eh? O sea, de ese cine, de ese género en concreto. Es una pasada, o sea, ese también es de mis favoritos. Por lo tanto, el que le guste el tema de una propuesta original con invasiones alienígenas, se va a encontrar con el 3 una propuesta muy curiosa, que es esto que he lanzado. O sea, es que no es la típica invasión, en plan, incluso a lo mejor una manera a lo mejor más modesta, eso sí, con posibilidades inmensas, como puede ser, por ejemplo, lo de los ladrones de cuerpos. No, aquí es una idea que es viral, pero como es alienígena, no se puede averiguar cómo detenerla, y sobre todo lo que se va a enfocar es cómo detenerla, no lo que está sucediendo con esos alienígenas, aunque, como he dicho, en dos páginas se te va a enseñar, pero eso es un thriller puro y duro, y mola mogollón. Es que también hay mucho de eso. Si quieres rollos religiosos, hay esoterismo y a lo Expediente X, pues te vas a encontrar con la historia de Noruega, que funciona muy bien, con además ahí también con una especie de reflexión en voz alta que hace el autor sobre lo que entiende que es la magia y la prestidigitación. O sea, en ese sentido, la verdad es que son tantos géneros que a cualquiera que le guste uno de esos le va a molar. Y como es una historia, se lee en un suspiro, la verdad es que es simplemente pasarlo bien. Yo creo que es para todos los públicos, sin duda. Muy bien, pues ya para finalizar, Álvaro Gecko, pues últimas conclusiones sobre este Global Frequency. Espero que la gente pueda acceder a él de forma fácil y que lo pueda leer, porque luego sí que es muy fácil de leer. De hecho, devoras los números enseguida. Yo ya te digo que teniendo solamente una orilla, ya he encontrado tiempo para leerme unos cuantos, y la verdad es que está bastante bien. Bueno, últimos comentarios. Pues a ver, para el lector de cómics que no hace más que leer, digamos, ¿no? Y que quiera alternar entre obras más profundas, más sesudas, y quiera desconectar, pero quiera seguir leyendo cosas, pues este cómic es perfecto. Oye, no todo es From Hell, ¿verdad? No todo es Planetary, no todo son estas obras que son maravillosas, pero que también exigen mucho al lector de cara a involucrarse mucho y sacar todo lo que esas cómics pues tienen. Y aquí te vas a encontrar con conceptos que son de toda la vida, pero planteados de una manera muy asequible, como son cómics autoconclusivos, siempre enfocados a la acción, pero que desde luego todos y cada uno de ellos, aparte de que reflejan lo que este señor pues tiene en mente y lo que le gusta escribir, es sumamente entretenido y divertido. Entonces, para el lector veterano es eso. Para el ocasional, Pues perfecto. El que no se quiera atar a unas lecturas a lo mejor más densas o con mucha numeración y quiera leer algo concreto, rápido y adentrarme en esto del cómic y que a lo mejor conocer a este autor, pues también, estupendo. Es más, para entrar en Warren Ellis, yo recomiendo este tipo de cómic, este en concreto, por ejemplo. Y luego ya, pues oye, vete a Transmetropolitan o vete a Planetary. Yo creo que en ese sentido, la verdad es que es una hoja de ruta del autor de todo lo que le gusta, y luego ya es verdad que en muchas otras obras más ambiciosas se va a focalizarlo todo en uno de estos elementos que aquí de pasada ha hecho. Entonces, en ese sentido, la verdad es que para entrar en el autor también es muy positivo meterse Global Frequency. Pues muy bien, señor Álvaro Gecko. De todas formas, una curiosidad, porque claro, el formato es tan sencillo que esto es muy adaptable. Y efectivamente, esto se quiso hacer una serie de televisión y se llegó a hacer un piloto. Y adivina quién hacía Miranda Cero. Y creo que se puede conseguir, creo que se puede ver por ahí. Yo no lo he visto, pero por lo que he leído, de hecho, el hecho de que se filtrara el piloto fue uno de los momentos, uno de los motivos por los que al final se canceló, pero se llegó a realizar. Pues Miranda Cero era Michelle Forbes, la almirante Kane de Galáctica. Esa era Miranda Cero. ¿Qué me dices? Oye, pues la estoy viendo, ¿eh? Sí, sí, que sí la veo, ya te digo. Sí, sí, y sí, no sí. Veas como, y además que es una actriz que ya hablamos de ella bastante en el Galáctica y a todos, pues como que vamos a contenernos un poco, pero como que no. Bueno, ¿vale? Y esta señora, por Miranda Cero, tenía que ser la caña. Además, como prota total, o sea, había agua. Luego, como Alef, estaba una tal Amy González, que no tengo referencia, la he visto por ahí que es allá en Miami, no tengo ni idea esta chica quién es. He visto alguna imagen por ahí y, bueno, podía estar bien. Lo que pasa es que creo que el tono no iba a ser en plan, pues cada episodio pues con distintos agentes. Creo que había como dos agentes centrales, por lo tanto no, quizá a lo mejor no iba a ser como esta, tan coral y que permitía que cada capítulo, hombre, cada capítulo sería autoconclusivo, por supuesto, porque es que, pues os he dicho, adaptable para la procedimental esta serie, sí. Otra cosa es que yo me imagino que si querían hacerlo bien, los recursos a invertir económicamente, pues si no cuidas mucho eso, se puede quedar en poca cosa, ¿no? En fin, a lo mejor fue un cúmulo de todo, el caso es que se canceló, pero proyecto de serie había. Y además es que es un cómic que al señor Ellis le da por retomarlo, como que en su cabeza que conforme otros 12 números, como hemos dicho, cada uno funciona de forma autónoma e independiente, que incluso puedes decir que este cronológicamente sucede antes o después que otro, pues siempre puedes contar este tipo de historias. Desde luego que Miranda Cero es un personaje que da para mucho, sin duda. Muy bien, pues Alvarito Gecko, pues ha sido un placer. Te emplazo a próximas entregas aquí en Entre Viñetas. Muy bien, cuando quieras, un abrazo. Un proyecto llevado a cabo por entusiastas, dedicación total, sacrificio de tiempo, rigor de protocolo, análisis exhaustivo. La órbita de Endor, pura pasión en formato audio. La ciudad presenta su cara más oscura. Hoy he hecho cosas feas, cosas que me perseguirán en sueños. Ella ya ha empezado a cantar en este oscuro local lleno de humo y promesas vacías. La pistola descansa en el interior de mi chaqueta. Por el peso, aún debo tener medio cargador. El cañón aún no se ha enfriado. Ha sido una noche dura, pero ha sido peor para aquellos tipos del callejón. La policía encontrará sus cuerpos mañana. Ahora solo quiero oírla a ella cantar. Y de camino a casa, con varios escoceses corriendo por mis venas, volverán a llover las balas. Me esperan en Endor. No me haré rogar. Balas sobre Endor. Un programa de la franquicia Lode, especializado en cine negro. El único programa donde los hombres aún fuman y llevan sombreros. Y las mujeres son fatales de necesidad. Balas sobre Endor. Expediente Star Wars, una sección en la que analizaremos con rigor la galaxia muy, muy lejana creada por George Lucas. Un cosmos mucho mayor de lo que piensas, donde la fuerza te acompañará siempre. Expediente Star Wars, en la órbita de Endor. Pues en nuestro expediente Star Wars, el primero del año 2016, con el siguiente título, Situación geopolítica en el episodio 7, Primera Orden, Resistencia y Nueva República, tengo el gusto de presentar al Coronel Kurz, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme a este tu podcast. Yo te he invitado porque creo que eres de nosotros el que más sabe de Star Wars y dije... Pues lo voy a llamar, aunque él dijo que no iba a hablar más de Star Wars en el programa, pero yo digo, yo voy a probar a ver qué pasa. Sí, dije eso por todo aquello que se lió, no por lo que cree la gente, por las cosas que se me dijeron en público, que al fin y al cabo al poco me resbalaban, sino por algunas misivas que recibí privadas, algunos correos, algunos incluso amenazantes del tipo sé dónde vives y voy a ir a buscarte, que de hecho medité poner en manos de los encargados de delitos telemáticos de la Guardia Civil, pero que al final pasé también de ello en plan, bueno, mejor olvidar todo esto. Y fruto de la recapacitación a la que me llevaron algunos amigos que me dijeron, por un lado no les puedes dar el disgusto a la gente que disfruta de esto, y por otro lado no le puedes dar el gusto a la gente que te quiere echar del podcasting y de Star Wars, pues lo recombine y así, aunque algunos piensen que no tengo palabra, prefiero volver al universo Star Wars y así aquellos que estaban tristes pasarán a estar contentos y los que estaban contentos, pues ajo y agua. Bueno, pues lo metemos ya directamente con el tema de Star Wars. La verdad es que en este sentido, aunque la película parece que no, pero... todavía no, en el momento en el que estamos grabando ahora mismo, Kurz, todavía no se ha cumplido ni siquiera un mes. Así es. Desde que se estrenó, pero ya empieza a haber información, ya empieza a haber poco a poco más detallitos, empezamos a conocer cositas y puede ser interesante, justo ahora que todavía la película se puede seguir viendo en las pantallas y la gente pues todavía está a tiempo para comprar su entrada. El ir sabiendo cositas pues está bastante bien. Entonces, con respecto a la situación geopolítica que vamos a repasar hoy, ¿por dónde quieres que empecemos? ¿Por la Resistencia? ¿Por la Primera Orden? ¿Por la Nueva República? Pues mira, si quieres lo hacemos un poco todo a la vez, porque como se puede hacer más o menos un desarrollo cronológico de cómo van pasando las cosas, así se ve cómo surge cada grupo y de dónde y un poco por qué. Antes déjame aclarar, porque me gusta ser un poco escrupuloso a la hora de decir dónde están las fuentes, que de momento no hay, esto es cierto, mucha información, porque se supone que va a ir saliendo información paulatinamente. De hecho, hay temas en los que estoy convencido que no va a salir información porque se va a querer que permanezca oculta, ¿no? Por ejemplo, no creo que sepamos muchas cosas del gran líder supremo Snoke y demás, ¿no? Pues porque eso es una carta que tienen para futuras películas, pero sí surgen cosas de varias fuentes, básicamente de la novelización de la película, también del guión de la propia película, del que ya se pueden conseguir algunas copias, no de forma exactamente legal, pero sí está ahí la posibilidad de hacerse con esas copias, no del guión definitivo tal como se rodó, sino del guión definitivo que incluye las escenas que se eliminaron, y eso también aporta información extra. Aparte de eso, hay algunas guías ya interesantes, como el diccionario visual, que aunque ofrece poca información, la ofrece interesante, y algunas novelas y algunos trabajos como los antecedentes del despertar y libros parecidos, ¿no? Entonces, de ahí se puede sacar, recopilándolo, la información que voy a dar ahora y que, si tú quieres, daremos en otros microespacios sobre otros temas, sobre Kylo Ren, sobre su sable y demás, aunque ya anunció que no pueden ser especiales al uso, sino que serán de menor duración, pues porque la información no es tan extensa como lo es para el material que había antes, universo expandido y demás. De todos modos, esto, toda la información relativa al universo que va más allá de las películas, se nos está entregando muy parecido a cómo se hacía antaño. O sea, quiero decir, a lo mejor ahora tenemos un nuevo canon, o a lo mejor ahora el universo expandido pues es otra historia y todo lo que tú quieras, pero la información nos sigue llegando a través de las mismas vías y de las mismas maneras. Digamos que las plataformas de difusión no cambian en este sentido. No cambian. Es un poco, además, también parte del esfuerzo del grupo de cara a maximizar los beneficios, ¿no? Es decir, bueno, cómprate este libro y este otro y este otro y este otro y este otro para aumentar tu conocimiento de este universo. Soy en esto un poquito más crítico, porque sí que hay cosas que en la película se podían haber dejado y que están presentes en escenas que se eliminaron del corte final, que van un poco en la línea de contar algunas de las cosas que voy a contar ahora. Entonces me parece un poco penoso que cuando yo cuente esta situación geopolítica, la gente, yo creo que va a entender muy bien cuáles son las relaciones, lo va a encontrar una situación distinta a la que en su día se hizo con los restos del imperio en el universo expandido, pero igual de sólida o más, porque de hecho tiene mucho reflejo, mucha concomitancia con situaciones de nuestro mundo real que son fácilmente deducibles, y en ese sentido que todo esto, que tampoco cuesta tanto contarlo, no se incorpore de algún modo a la película, pues me parece un poco triste para el espectador que se va a quedar solo en la película. Muy bien, pues vamos a ir empezando, venga. Bueno, pues digamos que donde deberíamos empezar es un poco cuando muere el emperador, cuando el imperio se desmorona tras la batalla de la luna de Endor, y ahí ¿qué pasa? Ahí lo que pasa es que la alianza rebelde, que estaba liderada por Mon Mothma, se convierte en Nueva República. Esto es, y en este sentido, igual que era en el viejo universo expandido. Lo que cambia es que esta Nueva República firma un concordato galáctico, se llama así, concordato galáctico, con los derrotados, en virtud de la cual los derrotados evitan un poco, salvo los casos de crímenes de guerra, la cárcel y demás, se les retira el armamento, se les somete a unas cláusulas que les impiden rearmarse para que no vuelvan a ser una amenaza, y se les obliga al pago de unas compensaciones económicas por lo que se llaman daños de guerra. En este sentido sería un poco exactamente igual que lo que puede ser cualquier armisticio en nuestro mundo real. ¿Qué ocurre mientras esto se lleva a cabo? Porque esto no se lleva a cabo en un día, ni en dos, ni en un mes. Que parte de los imperiales que no han sido derrotados, que están en otros sistemas, deciden huir y se refugian en una zona de la galaxia muy conocida por los aficionados, que se llama las regiones desconocidas, que está situado en lo que es el mapa estelar de la galaxia, al este de la zona denominada el núcleo, que es un poco el centro histórico, político y cultural de la galaxia, donde están los mundos más avanzados y donde todo está, digamos así, un poco más abigarrado. Y estos altos oficiales con sus flotas se alejan hasta estas regiones desconocidas, que se llaman precisamente así porque son unas regiones de difícil acceso, es de las partes menos exploradas de la galaxia porque hasta allí llegan pocas rutas hiperespaciales conocidas, y ahí están, digamos, ocultos y al margen del control que pueda ejercer esta Nueva República, incluso del concordato galáctico. Lo siguiente que pasa es que esta Nueva República decide volver a instaurar el Senado Galáctico, y al hacerlo se encuentra con varios problemas. Un problema muy gordo que detectan es que muchos mundos a lo largo y ancho de la galaxia están cansados de toda la situación de guerra, porque a las guerras Clon les ha seguido una gran guerra civil, y entonces ahí nadie se fía de nadie ni de que esta Nueva República vaya a ser un gobierno realmente pacifista y con el que les vaya a ir bien. De hecho, hay ciudadanos que sufrieron con la antigua república que ven en esta nueva república pues una recuperación o una posible recuperación de la burocracia, de la podredumbre y de la corrupción. Hay otros mundos que estaban en el Senado Galáctico, en el Senado Imperial, cuando el Senado Galáctico se convirtió en Senado Imperial, que temen ser represaliados, y entonces a la hora de instaurar este nuevo Senado Galáctico, aparte de que hay un cambio, digamos, de integrantes, mundos que habían estado en el antiguo Senado no quieren estar en este, mundos que no estaban en el Senado del Imperio quieren estar en este. Bueno, hay una cosa, digamos, un cambio total, ¿no? No se sabe quién quiere estar con quién, hay muchos mundos neutrales. Entonces, lo que decide la Nueva República es tomar dos iniciativas para que la galaxia en general vea que estamos ante un tiempo nuevo. La primera decisión que toman es que el Senado Galáctico, este nuevo Senado Galáctico, ya no esté en Coruscant, que ha sido siempre, tanto en la Antigua República como durante el Imperio, el centro del poder político, y para cambiar de aires dicen, pues vamos a hacer una sede rotatoria, vamos a elegir distintos planetas y que el Senado Galáctico esté cada X tiempo cambiando de sede, perdón, y que esa sede nunca sea Coruscant. En los tiempos que vemos del episodio 7, ese núcleo elegido de donde está instaurado el Senado es el planeta Hosnian Prime, que es el principal planeta del sistema Hosnian, que está en los límites del núcleo, sigue siendo el núcleo que hemos citado antes, pero está prácticamente en el borde exterior de ese núcleo y ubicado, para que alguien que conozca el mapa lo sitúe, cerca de Corellia. La segunda iniciativa que toma esta nueva república es promulgar lo que le llaman el acta de desarme militar, en función de la cual lo que hacen es reducir, pero además drásticamente, su estructura militar y convertir el ejército de la nueva república en una maquinaria básicamente defensiva. Eso implica que muchos mandos del ejército se queden en el desempleo, tengan que buscar una salida en el campo civil, y entre ellos casi todos los veteranos de la antigua república. La imagen que quiere dar el nuevo senado de esta nueva república es la de que son una organización pacifista y se dedican a lo que es establecer acuerdos comerciales, nuevas rutas, negociar con mundos neutrales para que se integren en esta nueva república, y dejan de lado, pues como digo, el esfuerzo militar. Como digo, la estructura de su ejército pasa a ser defensiva, se reduce mucho, de hecho llega a ser a una ínfima parte de lo que en su día fue el ejército clon, y un poquito la situación en cuanto a nueva república queda así en este punto. Ahora vemos los problemas con los imperiales que se han ido a las regiones desconocidas. Muy bien, la verdad es que en este sentido, no sé, yo pensaba que iba a haber bastante menos información, pero está todo más o menos conformado. ¿Y con respecto a la resistencia? Bien, vamos primero a la primera orden, porque la resistencia surge en respuesta a la primera orden. ¿Qué pasa con esa primera orden? Como te he comentado antes, hay una serie de mandos militares del imperio que, cuando la situación para el imperio está perdida, escapan a estas regiones desconocidas con parte de la flota. Eso hace que en esas regiones desconocidas se empiece a crear un grupo, vamos a decir así, heredero del imperio, que, como digo, está formado por altos mandos imperiales, curiosamente casi todos ellos procedentes de la carrera militar y de academias imperiales confuste, por lo tanto gente de tradición militar, como digo, con esa flota con la que se han ido, que reciben también el apoyo de muchas, digamos así, casas nobiliarias, familias de importancia que han tenido peso durante los tiempos del imperio y que no quieren perder ese estatus de preponderancia en la nueva república, y estos les ayudan. También ayudan a este grupo empresas tecnológicas, sobre todo armamentísticas, que han estado siempre al lado del imperio y que son las que crean su maquinaria de guerra. Ahí está, por ejemplo, sistema Sienar, está Quad, está Blastet, está la unión que hace Blastet con municiones Merson, que se llama Som Blast, y bueno, esos se dedican a crear un nuevo grupo, como digo, heredero del Imperio, al que llaman la Primera Orden, que pasa a estar liderado por este Snoke, del que todavía no sabemos grandes cosas, y que, aparte de recibir financiación de estas empresas y de estos nobles, tiene, entre otras cosas, una fuerte inyección de dinero a través de explotaciones mineras. De hecho, hay sobre todo un lugar llamado Precious Tumble, que no sé cómo se traducirá aquí, que antiguamente fue una rica luna para la extracción minera, que los ingenieros de la Primera Orden revienten y convierten en un sistema artificial de asteroides que están explotando, y con el dinero que obtienen de ahí, pues se nutren de recursos. Esta Primera Orden no entra en conflicto con la Nueva República, porque, como digo, hace un poco su vida en esas regiones desconocidas, en las que, aparte de que no hay contacto directo con las fronteras de la Nueva República, porque en medio hay una zona del espacio que está llena de planetas, digámoslo así, neutrales, entonces digamos que no hay una frontera clara entre la Primera Orden y la Nueva República que daría lugar a enfrentamientos, sino que por medio está lo que le llaman, o aquí se ha llamado, regiones fronterizas, que también recibe el nombre de Trashaidian, y esos planetas, digamos, esa gran parte del espacio funciona un poco como barrera entre las dos organizaciones. De hecho, la Nueva República, como lo que se pretende es que toda esta zona de países neutrales, perdón, planetas neutrales, se integre en la Nueva República, hay una decisión del canciller, porque en estos momentos no hay título de canciller supremo, un poco para alejarse de lo que fue el canciller supremo de la antigua república, sino que solo se llama canciller, y en este sentido la entrada al poder 2 años antes de lo que se nos cuenta en el despertar de la fuerza del canciller Lanever Villachan, que es un sintiente, porque no es humano, es un sintiente del borde medio, en concreto de Tarsund, este lleva las cosas al extremo. Sentencia que la Primera Orden no está contraviniendo el Concordato Galáctico, decide que no debe haber ningún enfrentamiento con la Primera Orden y decide que lo que hay que hacer es centrarse en que esos planetas, como digo, neutrales, se integren en la Nueva República. Esto provoca un poco la alarma de gente que ha estado vinculada con la antigua república. En quien más alarma causa es en Leia Organa, cuya posición en estos momentos, en los momentos del despertar de la fuerza en el Senado, es más escasa que antes. De hecho, se nos cuenta cómo Leia al principio sí que tiene cierto prestigio en el primer Senado de la Nueva República, pues porque ese primer Senado está formado sobre todo por senadores veteranos que la conocen de su lucha contra la Alianza Rebelde, y los que no la conocen de eso la respetan por ser la última representante de la realeza de Alderaan, porque Alderaan, dentro de lo que es el universo Star Wars, es un planeta mítico, porque era un planeta muy desarrollado, volcado a las artes, pacifista, y en ese sentido tiene muchos apoyos al principio en el Senado. Sin embargo, según van pasando los años y estos senadores son sustituidos por otros más jóvenes, se integran nuevos mundos que están en otros intereses, la influencia de Leia queda muy atrás. De hecho, se nos cuenta, luego si quieres repasamos la escena que se eliminó donde esto se especifica perfectamente, que Leia incluso podría correr peligro su vida si en estos momentos, en los años previos al despertar de la fuerza, acude al nuevo Senado, porque ya en el Senado hay políticos corruptos y gente que, sin ser corrupta, tiene otros intereses, que no quiere que se lance un proceso bélico. ¿Qué ocurre con Leia? Que Leia, tras cansarse de avisar del peligro que tiene la Primera Orden, como no recibe respuesta de la Nueva República, decide crear su propio grupo. Y es así como crea la Resistencia. Lo primero que hace para crear esa resistencia es buscar una ubicación, que es, esa ubicación es el planeta Dakar, y ahí lo que hace es aglutinar, empieza sobre todo con los que fueron, digamos, aliados suyos en la época de la Alianza Rebelde. Si recuerdas, antes te he dicho que con el acta de desmilitarización muchos de estos oficiales habían quedado fuera de la estructura militar. Lo que hace Leia es recuperarlos, sabe que son hombres de experiencia, combatientes expertos, y crea un grupo. Ese grupo que crea, debemos tener en cuenta que es muy, muy, muy, muy pequeño. Es prácticamente lo que vemos en la película y todas las naves que vemos, por ejemplo, atacar la base Starkiller al final. Eso y solo eso es lo que tiene, por ejemplo, en cuanto a caza. De hecho, este grupo de la nueva de la Resistencia, surgido bajo el auspicio de Leia, contiene, por un lado, como digo, antiguos combatientes. Ahí está, por ejemplo, el almirante Akbar. Está también el solustano Niem-Num, que es el que vimos copilotando el halcón con Lando cuando se ataca la segunda estrella de la muerte. Y junto a ellos hay un grupo de nuevos combatientes, entre los que algunos, como Poe Dameron, son descendientes de miembros de la antigua Alianza Rebelde. De hecho, y esto se nos está contando en Imperio Dividido, Poe Dameron es hijo de una piloto llamada Sara, de las que atacó esa segunda estrella de la muerte, y de Kes Dameron, que era uno de los comandos que acompañó a Han Solo en el ataque a tierra en la luna de Endor. Una mezcla de estos antiguos con estos nuevos, entre los que también está la comandante Cor Sella, que debería haber tenido más papel en la película, pero gracias a que se quitó unas escenas, no tenemos casi rastro de ellas, pese a que luego, si quieres, lo repasamos, tenía un momento bastante interesante. Pues con la combinación de estos dos grupos de personas, veteranos y jóvenes, se crea esta resistencia. Resistencia que, como digo, tiene un muy pequeño grupo de infantería, de ejército de tierra, un grupo de pilotos muy valientes, muy bravos, pero escasos, y personal de tierra. De hecho, su tamaño es tan reducido que en las instalaciones se pueden ver muchos robots porque no hay manos suficientes, y de hecho casi todos los miembros de la Resistencia, aunque tengan un, digamos, primer empleo principal, pues piloto o artillero o lo que sea, luego también tienen una segunda función cuando están en la base, porque si no, no se podrían completar. Lo que vemos en El Despertar de la Fuerza, de hecho, es el primer gran conflicto entre la Primera Orden y la Nueva República. ¿Por qué? Porque hasta este momento lo único que había habido, y podemos considerar que casi la galaxia había estado en paz, habían sido pequeñas escaramuzas entre las fuerzas de la Primera Orden y de la Nueva República en esa, digamos, frontera permeable que tenían, pero que no dejaban de ser escaramuzas. De hecho, la Primera Orden funciona en estas regiones desconocidas pues prácticamente como una fuerza política al estilo de la Nueva República, y de hecho dentro de los mundos que tiene tampoco están exentos de conflicto. De hecho, hay un grupo de soldados de asalto, que son los soldados de asalto de control de manifestaciones, que están especialmente entrenados para, con armas no letales, sosegar las posibles manifestaciones, sublevaciones que haya dentro de los mundos que controla, que sí que es cierto que empiezan a ser cada vez más, ya que en esas regiones desconocidas van aumentando su tamaño y su influencia. Estos soldados de control de manifestaciones suelen ir equipados con un escudo y con lo que se llama los bastones Z6. Si alguno recuerda el momento en el que Finn se enfrenta con un soldado de asalto con su sable y este se defiende con una especie de porra eléctrica, eso es un bastón C6. Y ese sería un soldado que, más allá de estar entrenado en el control de manifestantes también es, como todos los soldados de la Primera Orden, un combatiente. Esa especie de porra eléctrica que decías tú, que claro, hay gente que ha dicho, bueno, pero si un sable de luz lo corta todo, pero bueno, ya habíamos visto a los Magna Guardias del general Grievous repeler los haces de los sables de luz con esas electrovaras, o sea que tampoco era un invento tan rimbombante, ya lo habíamos visto antes. Sí, en el universo expandido hay distintos elementos que se pueden oponer a un sable de luz o a la hoja energética de un sable, ¿no? Algunos campos de energía, y ahí están, como dices tú, las armas de los Magna Guardias, y también algunos metales. De hecho, el metal llamado Cortosis no solo es capaz de frenar un sable de luz, sino que el sable de luz, cuando contacta con este material, momentáneamente se apaga y necesita un tiempo para poder reactivarse. Digamos que influye en su energía y en la joya que tiene dentro. Bueno. Sí, me gustaría decir, un poquito ya quizás para terminar, que hay un par de escenas importantes, yo diría incluso tres, que estaban planificadas, que figuran en los guiones, que posiblemente estén en la novelización, de la que todavía no he terminado, porque en castellano no está y la estoy leyendo en inglés poco a poco. Y hay una que sí que me parece interesante, porque plantea un poquito cuál es la situación de Leia y cómo está la cosa, porque un poco lo que se estaba pensado contar en la película es que la Nueva República no daba credibilidad a la amenaza, ¿no? Y de hecho que Leia hace un último intento enviando a esta comandante, a Cor Sella, al Senado para que en su nombre les diga que la amenaza de la Primera Orden es muy real y que están a punto de hacer un gran ataque y que se tienen que mover. Esta Cor Sella es una de las personas que se ve luego en el balcón de Hosnian Prime cuando ataca la Primera Orden y todo es destruido. Ahí podemos entender, no sabemos si se nos especificará, esto que voy a decir sí que es un poco especular, pero podemos un poco presumir que tanto el canciller Villecham como los senadores que conocemos, los senadores Nayan Gillen o Talis de Payo, al igual que Cor Sella, mueren en ese ataque, ¿no? Esa escena que se producía en, digamos, la base que tiene la resistencia en Dakar, Leia, si quieres, porque la he transcrito, te cuento un poco cómo iba y lo que se dice, ¿no? Le dice Leia a esta Cor Sella: tienes que ir al Senado de inmediato. Diles que insisto en que tienen que tomar acciones inmediatas contra la Primera Orden. Cuanto más discutan y deliberen, más se retrasarán y más fuerte se hará la Primera Orden. Si no toman acciones inmediatas, la Orden habrá crecido tanto que el Senado será incapaz de hacer nada. Da igual lo que crean, porque esto será así. Le contesta Sella: con todo el respeto, general, ¿cree que los senadores me escucharán? Esto le dice, lo aclaro, porque ha habido una campaña contra Cor Sella de desprestigio que de hecho le hizo salir del ejército de la Nueva República y fue recogida por Leia. Leia le contesta al respecto de si la escucharán: no lo sé, ha pasado mucho tiempo. Hubo una época en la que al menos querían escuchar, pero la composición del Senado ha cambiado. Algunos de aquellos que siempre prestaban atención a lo que les decía se han retirado, y los que les han reemplazado tienen sus propias agendas, sus propios planes. No todos los senadores creen que esté loca, o tal vez sí, no me importa lo que piensen de mí, siempre y cuando presten atención a lo que les digo. Le vuelve a decir esta Cor Sella: haré cuanto pueda para asegurarme de que la resistencia consiga la atención que necesita, pero con todo el respeto, ¿por qué no va usted misma, general? Una apelación de esta naturaleza es siempre más efectiva cuando la hace alguien de la primera línea. Le responde Leia: sí, yo debería llevarla al Senado. Debería ser capaz incluso de escribir mi propio discurso, pero si lo hiciese, nunca saldría con vida del sistema Jonian. Tendría un terrible accidente o sería víctima de un perturbado radical, o incluso podría comer algo que me sentase mal y que me llevase a la tumba. Pues, ¿dónde nos vamos ahora? Pues si quieres, te cuento, porque la gente lo puede ver claramente, cuál es la inspiración que toman de la Primera Orden, ¿no? Cuando vimos la película, recordarás que todos nos quedamos con que esa parada militar era casi como Nuremberg, ¿no? Que parecían todos nazis. Y precisamente J.J. Abrams reconoció que lo que buscaban, sobre todo cuando estaban haciendo el guión él y Lauren Kasdan, era hacerse preguntas sobre qué hubiese pasado si los nazis que se fueron a Argentina, en lugar de haber ido cada uno a su bola, hubiesen hecho un verdadero esfuerzo por trabajar juntos y mover lo que podría ser la recuperación del Tercer Reich o incluso crear un Cuarto Reich, ¿no? Y en este sentido dice que se hicieron preguntas del tipo de si esto hubiese pasado en el universo Star Wars, ¿hacia dónde hubiese ido la cosa? Se preguntan, ¿sería la Primera Orden un grupo que admirase al Imperio? ¿Sus miembros podrían trabajar juntos para completar la visión del emperador? ¿Se consideraría Darth Vader un mártir de esta causa? Bueno, en torno a estas preguntas y teniendo en cuenta eso, lo trasladaron al universo Star Wars y yo creo que el paralelismo es claro. Vemos que como si fuesen los nazis, esos mandos se protegen en una zona en la que están alejadas de la presión de la Nueva República y a partir de ahí empiezan a trabajar juntos para volver a coger, y eso es un poco, parece la clave, la idea del Imperio. No en cuanto a conquista pura y dura, sino a instaurar el orden que lleve a una galaxia controlada y en paz. Digamos una paz, esto sería muy actual, una paz por el recorte de libertades, ¿no? Por la seguridad, pero sin libertad. Bueno, ¿qué más cositas tenemos por ahí? Pues básicamente eso es todo. Lo que cabría preguntarse ahora, y es lo que me hace a mí estar, digamos, un poquito más digamos, soqueado, es qué va a pasar en el episodio 8 y en el 9, porque si vemos que por un lado los hombres de la Primera Orden han perdido su gran base y por otro lado la Nueva República ha sido, por lo menos en su zona central, totalmente destruida, porque estamos hablando de la destrucción completa, salvo que se nos diga otra cosa, del sistema Hosnian, y la resistencia, que ya era muy pequeña, ha perdido grandes unidades. Ahora, que seguro que nos sorprenden, uno se queda, no sé tú, pero con la idea de que, bueno, aquí quién queda realmente con armas y poder, ¿no? Efectivamente, la Primera Orden tendrá más material en esas regiones desconocidas y se supone que la Nueva República tiene más armas a lo largo y ancho de la galaxia. No lo he comentado, pero sí es importante que se sepa que las regiones desconocidas era un lugar donde históricamente siempre se habían desarrollado, por eso precisamente que hemos dicho antes de que no es una zona que sea fácil vigilar, proyectos secretos del Imperio, ¿no? Y en este sentido lo que se nos ha contado es que aparte de que hubo mandos militares del Imperio que se fueron allí con proyectos secretos, allí mismo ya se estaban desarrollando proyectos secretos, un poco al estilo de lo que hacían los nazis con esos proyectos de última hora de bombas volantes, aviones a reacción y demás. Ahí, por ejemplo, tienen, no sé si lo explotarán, pero ya que lo han introducido y es canon, una posibilidad de sorprendernos con algún tipo de arma diferente. Muy bien, seguro que sí, porque me imagino que estarán leyendo por todas partes que la gente se ha quejado de las estaciones orbitales. Bueno, de todas formas, yo tengo algunas dudas sobre Rogue One, pero no sé si es el momento. Quizás no, porque hay poca información. Sí que podríamos decir, porque os oí hablar en el segundo especial alguna cosa de Rogue One, que el que crea que Rogue One va a servir de enlace entre el episodio 7 y 8, creo que va un poquito desencaminado. ¿Por qué? Porque son periodos de la historia galáctica distintos, ¿no? De Rogue One sí sabemos, porque se nos ha dicho que va a ser una película más de tierra que de aire. De hecho, está orientada. Luego esto puede ser cambiado, nos pueden estar engañando, pero se nos ha dicho primero que va a ser combate en tierra y que, por ejemplo, las películas referentes que están tomando para hacer Rogue One son películas como Zero Dark Thirty y Black Hawk Derribado. O sea que estamos hablando de películas prácticamente de comandos o de combatientes en tierra. Y por otro lado, está ubicado en el tiempo de la trilogía clásica, de la primera Estrella de la Muerte. En ese sentido es más fácil que veamos algo relacionado con la consecución de los planos de la Estrella de la Muerte que con algo que nos enlace el episodio 7 y el episodio 8. De hecho, al ser parte del proyecto Star Wars Anthology, se consideran películas sueltas, ¿no? De hecho, la siguiente película del Star Wars Anthology después de Rogue One, que aún no tiene título, estará protagonizada por Han Solo. Hay pocos datos. Se supone que un Han Solo en sus primeros años de contrabandista, no con Harrison Ford, sino con otro actor. Y como vemos, es una película aparte de esta. O sea, van a ser piezas sueltas más que elementos de engranaje con la nueva trilogía. Los esfuerzos de la nueva trilogía en cuanto a producto, beneficios y tal, están orientados más en estos proyectos adyacentes, cómics, novelas, guías visuales y demás. Yo entiendo que es así como se van a rellenar los huecos del episodio 7 y 8 y no con Rogue One o con las otras películas de Star Wars Anthology. Muy bien, pues ya para concluir, ¿qué se te ocurre decir, Kurt? Pues nada, que hasta aquí el primer microespacio y que como hay bastante campo, que la gente pida lo que le apetezca que cuente después. Si quieren que cuente algo sobre la base Starkiller y sobre el material de la Primera Orden, si quieren que contemos algo sobre Poe Dameron, si quieren que contemos algo sobre Kylo Ren. Yo creo que Kylo Ren quizás podría ser una buena opción, pero que la gente lo pida. De hecho, ahora sabemos algunas cosas interesantes sobre ese peculiar sable de luz que tiene, que siempre le hemos llamado sable de luz con guardia de cruz, pero que ahora sabemos que en realidad lo definen como arma de plasma y que los laterales por los que sale la energía se llaman gavilanes y que no es como creíamos algo que esté hecho es proceso, sino algo para solventar un problema que tiene de diseño y estructura ese sable, y bueno, que es un sable además curioso, es mezcla de antiguo y nuevo. Si quieres, pues contamos eso o que la gente lo pida. Igual la gente está más interesada en la base Starkiller, que tiene otro concepto también interesante. Que nos lo pidan ellos mismos, si quieren Kylo Ren y su arma, si quieren la base Starkiller, por ejemplo, esas podrían ser dos opciones. Pero que lo pidan a orbitaendor@gmail.com. Efectivamente, porque si lo piden la manera de pedirlo. A rae.com no les van a contestar. Sí, pero que bueno, que no nos vale cualquier sitio, o sea que esto... No. Sí, además, de hecho, nuestra presencia en las redes va a ir disminuyendo. Desde luego la mía se va a centrar sobre todo en mi Facebook. Bien, de todos modos, claro, Kylo Ren se dirá y se contará aquí lo que se sepa y lo que se haya dicho oficial. Porque claro, si la gente empieza a pedir qué es lo que va a hacer, cuál es su plan final, obviamente ni tenemos idea de lo que vamos a ver en el episodio 8 ni en el 9, con lo cual, y en vista de que este va a ser un personaje de largo recorrido por toda la trilogía, pues podemos contar, ¿verdad, Kurt? Lo que sepamos o lo que se haya dicho oficialmente en otros medios, pero claro, no podemos adelantarnos a la jugada. Y si nos adelantamos lo dejaremos claro, porque hay una cosa que siempre me preocupa y es dejar claro qué es información oficial y canónica y qué no lo es. De hecho, aquí lo he hecho. Cuando hay algo que supongo o especulo, lo especifico. Si no, es algo que se puede comprobar acudiendo a las fuentes que ya he citado. Bueno, Kurt, pues antes de marcharnos, sí que tenemos por aquí un concurso sobre Star Wars que me gustaría que explicaras a los oyentes. Bueno, vamos a ver. Ya lo adelanté, creo que fue hace dos programas o así. Dije que para celebrar el episodio 7, haya salido como haya salido, voy a regalar dos productos de coleccionista modestos, porque claro, pues salen de mi bolsillo y no soy un gran terrateniente ni un político corrupto. Entonces voy a regalar dos productos de coleccionismo a dos oyentes que acierten una o las dos preguntas, ¿no? Voy a hacer dos preguntas un poquito para que haya que buscarlas de este nuevo episodio 7. Una será para uno de los productos, la otra para el otro, y entonces la gente que sepa la respuesta y la mande a mi correo, que es kurz@laorbitadeendor.com, lo pueden ver, si no, en la página del programa, pues a los que acierten, entre los que acierten, sortearé estos dos productos de merchandising, que no voy a decir cuáles son. Las preguntas serían... Pero Kurz, ¿son de leer o son de...? No, son cosas. Son de coleccionar, de vale, adorno... Bueno, pues ya está. Y eso, sí. Me parece bien. Pues, ¿cuáles son las preguntas? La primera sería, ¿dónde y cómo surgió el Kanji Club? Ese grupo, que si quieres un día hablaremos de ello en los microespacios, pues si la gente me dice dónde y cómo surgió este Kanji Club y acierta, entrará en el sorteo de uno de los dos productos. Para el otro producto habría que responder a esta pregunta, también complicada y a la vez sencilla según qué productos de consulta se miren. Y es, ¿el busto de qué maestro se puede ver en el castillo de Maz Kanata? Sí, ahí en el castillo de Maz Kanata, aunque no lo parezca, está el busto de un maestro. Si me dicen qué maestro es, pues entrarán en el sorteo del otro producto. Y las respuestas, mejor que te las manden a ti directamente, en lugar de mandarlas al programa, sí, porque como todo esto lo gestionas tú, pues directamente claro, que vayan a ti. Efectivamente, el curro, ya que es una idea peregrina mía, me lo llevo yo y no vosotros. Entonces, como he dicho, a mi cuenta de La Órbita, que es kurz@laorbitadeendor.com. Muy bien, repite otra vez. kurz@laorbitadeendor.com, todo como suena y como es habitual. Muy bien, Kurz, pues yo creo que ya con esto dicho no queda nada más por decir, nada más que despedirte hasta el próximo expediente mini Star Wars aquí en La Órbita de Endor. Eso, porque tengo, como ya ha visto la gente, la voz un tanto cascada. No, yo ando... Bueno, ya sabes tú. Sí, ya sabes tú, claro, cómo, en qué condiciones he llegado yo a esta grabación. Sí, no te da vergüenza. Venga, un saludo, Kurz. Venga, otro para ti. Llegamos al último bloque del programa con nuestra sección Metapodcast. Y ya deberíais saber, los más veteranos, de qué va esto, pero para los que sois nuevos, para los que os habéis incorporado a esta legión recientemente, decir que se trata de una recopilación de audios de las pregrabaciones de los dossiers o de esas conversaciones que se mantienen una vez terminadas las grabaciones oficiales. No siempre lo que se dice, como dirían algunos, en los pasillos de la redacción es interesante, pero oye, a veces salen cosas curiosas. Lo primero que vais a escuchar de los tres fragmentos que hoy voy a incluir es un pequeño audio en el que junto a Albert PR17, Antonio Manfort y Rafa Pagis hablábamos del que por aquel entonces era el reciente estreno de Los Cuatro Fantásticos. ¿Os acordáis esa película que tan mala pinta tenía y que confirmó ser tan horrible como se suponía? Bueno, pues nos vamos a dedicar a hablar sobre ella y algunas cosillas relacionadas. Fue el preámbulo de una grabación de una alternativa a Loader, creo recordar. Bien, pues esto fue lo que se comentó. ¿Y cuándo grabamos Cuatro Fantásticos? Ahí, a lo bueno, ahí. Oye, pues se supone que para el DVD deberíamos ir preparando algo. Vamos a ver, Bajis. Pero madre mía, me da pánico. En vista de lo que hemos visto, no hace falta que salga para el DVD, porque es un DVD que a nadie le va a interesar. Tú cuando quieres hacer un especial de los Cuatro Fantásticos de los cómics, lo hacemos cuando tú estés preparado. No corre ninguna prisa ya. Ninguna. A ver. La secuela está ahí al caer, cuidado. Yo os diré una cosa. Si queréis grabar sobre la película en serio, hacedlo ahora, que la tengo fresca, porque yo no pienso volver a ver esa mierda. Oye, tampoco es tan mala lo que decíamos antes. La primera hora yo la salvaba. No, pero si la primera hora es la adaptación de un cómic de Bendis, que ya de por sí ya tiene cojones. Mira, a mí me molaba el tema de los niños porque me recordaba a Exploradores y otras pelis de niños. Entonces, esos primeros minutos a mí me hacen gracia. Y a mí me sorprendió. De hecho, dije, joder, pues está empezando bien. A mí me sentía empatía hacia los chavales. Pero luego ya llegan los mayores y como que ya no. Y hombre, yo que sé, a este chaval que le vi en Whiplash y que me encantó, aquí le veo disminuido a tope. Kate Mara, que la sigo en varios productos por ahí, también la veo desaparecida por completo. El negrito... Nunca mejor dicho. Me sobra totalmente. Y el otro, que también... Ojo, es un chavalito que está intentando despuntar. Se ha metido aquí en este fregado y menos mal que se le ve poco. Es el que sale peor parado porque se le ve poco precisamente por el CGI y tal. Pero, ¿por qué él? Es que es un desastre todo. Todos los personajes están machacados. No hay interrelación. Es que es un... O sea, yo veo cine mierda. Y esto para mí es una película de mierda. Dentro de que yo sé clasificar el cine de mierda, es una mierda absoluta. Es increíble. Y vale 150 millones de dólares la pieza. O sea, es acojonante. O sea, mirando, antes de la era Marvel, antes de que las cosas fueran bien y todo esto, lo que comentábamos los lectores de cómics, que de vez en cuando íbamos al cine a ver algo, siempre se decía, es que esto lo ha hecho gente que no se ha leído un puto cómic en su vida. Y es lo que parece en Cuatro Fantásticos, que ahí no se ha leído un cómic ni Cristo. Así que, pues, pasa lo que pasa. Amor a los cómics no puede hacer esa mierda. Por poco talento que tenga, no hace esa mierda. Vosotros imaginaos que mañana sale la noticia de que Fox ya le entrega los derechos a Marvel. ¿Y Marvel qué cojones hace ahora con esto? O sea, ahora no pueden hacer una peli dentro de 2 años porque nadie la va a ver. O sea, es que es como... ¿Y ahora para qué queremos esto nosotros después de lo que nos habéis hecho, hijo puta? Pues te ahorras hacer el origen y sacas a Tony Stark que va a preguntar a Reed Richards y que ya... O sea, los tienes que sacar ya que son los Cuatro Fantásticos o al menos que tienen los poderes. Aunque no hayan hecho la primera batalla. Es que además es la única manera que veo yo. El origen de los Cuatro Fantásticos es muy jodido de llevar al cine, en realidad, porque es muy años 60. Entonces, traducirlo a hoy en día sería complicadete. Y después de haber hecho una película, aunque malísima, de origen, pues efectivamente... Pero de todos modos, yo creo que hasta podría servir de trampolín esta para que la buena que hipotéticamente viniera en ese futuro que comentaba Antonio... tuviera promoción, quiero decir. Si ahora Marvel dice, señores, voy a hacer los Cuatro Fantásticos, pero voy a hacerla bien... Pues todo el mundo aplaudiendo con las orejas. O sea, mucho tenía que meter la pata si hacía los Cuatro Fantásticos de verdad para que no gustara. O sea, yo creo que sería el proceso inverso del anti-hype, pasaríamos al hype. Oye, una preguntita. ¿No se supone que ahora iban a convertir al Capitán América en negro o no sé qué? Es negro en los cómics. Ahora es negro hasta Secret Wars. Pues entonces ya está, que cojan a Michael B. Jordan para el siguiente Capitán América. No, hombre, no. Que sigan la misma. Lo he visto en el tráiler de Creed, la nueva de Rocky. Sí, está bien. Y le han tenido que poner un bigote para que parezca algo. Para que no lo conozca nadie, ¿no? De todas maneras, es que este chaval con toda la tontería estuvo en The Wire, ¿eh? Y en Los Soprano, o sea, o agárrate Lorito. Sí, bueno, tendrá una gran carrera, pero chico. Aprendió poco. No es Denzel Washington, ¿no? Bueno, estuvo en CSI y en House también, pero bueno, salió por ahí de pasada. Dale tiempo, que nos sorprenderá, ya verás. Bueno, pues este era el primer fragmento, vamos a ir con el segundo. Como podéis ver, estábamos hablando del tráiler de Creed. Ahora la mayoría de la gente ya lo ha visto. Aquí en España no se ha estrenado todavía y hay gente que se está esperando a verla en gran pantalla, pero bueno, los que más, los que menos, pues ya la hemos visto y la verdad es que la peli no está mal. Y la antorcha, la nueva antorcha humana lo hace mejor aquí en Creed como hijo de Apolo que como Johnny Storm. Bueno, lo que viene ahora es un audio con el coronel Kurtz, con Álvaro Gecko, con el Halcón Maltés y con este que os habla. Nos pusimos a hablar de cosillas de la radio, de otros podcasts, de esas particularidades que tienen algunos cuando se ponen delante de un micrófono. Vamos con ello. Qué bueno. Hombre, como que uno cada vez trae uno los packs de latas. En un programa le reprocha que solo había traído 24. El otro día en Twitter nos llega un tío y nos dice: me encanta la órbita de Endor porque no abren latas ni comen mientras graban. Pero es que estos es que se oía ya guau guau y le dice: no te comas el fuet, que hace por lo menos 3 programas que no trae. Y dice: hostia, hijos de puta, estáis cenando ahí, como si no costase. Hostia, es que hoy me he estado escuchando un programa también así por probar y igual, además los tíos bebiendo ahí. Buah. Chico, sí, yo también bebo, pero tío, o sea, no, eso no sé, sí, macho. No es lo mismo, ¿no? Claro, que es otra filosofía de podcast. Sí, ¿no? Sí, no, está claro. Eso para balas sobre Endor, que un tintineo de whisky marida bien. Es un histórico el tema de José María García y cómo se encendían los cigarros a la del micro y sonaba el chuch del bico. Chush, chush. El que es brutal, que está repetido, que el grupo Risa lo repetía muy bien, es la vez que se cae de la silla, que se oye además perfectamente cómo se da un ostión, se corta la voz y luego se ve que recompone la silla y no, sigue como si nada el hijo puta de... Pero lo más grande era cómo se oía la respiración de Manolete en el arquero. Que se había dormido y... No, que tienes estas personas que... Aguas le tomaban el pelo... cuando estaba con José, con Avellana le decía guas, y además ya en plan cómplice con el público: súbele el retorno, que el hijo puta se ha dormido, ya verás. Le daban, entonces yo ya ¡Quique! Y el otro sí, y dice que estaba dormido, que va, que no, que sí. Y todo eso en directo, tío, o sea, bueno, pues ese era el pequeño audio. Yo antes de nada quisiera aclarar que no es nuestra intención el ofender a nadie. Si es verdad que cada uno debería grabar el podcast como le resulte más cómodo o más divertido. También es verdad que yo como oyente tengo preferencia por escuchar programas que no tienen ese tipo de tendencias. Y normalmente a mí como oyente esas cosas pueden conmigo. Con lo cual, ese tipo de programas yo no los escucho. Pero entiendo que hay gente que no tiene ningún problema con ello y que incluso le gusta eso de que los podcasters estén bebiendo y comiendo y demás. Me parece muy bien. Bueno, yo creo que todo es respetable y desde luego aquí no nos estamos metiendo con los que hacéis ese tipo de cosas, ¿vale? Que nadie luego se ofenda por estas nimiedades. Bien, ya vamos a acabar con el último fragmento y de ahí directamente a la despedida. El último audio de este metapodcast tiene que ver con los inconvenientes de grabar con una conexión que no está en su mejor momento y con un micrófono que es tirando a malo o peor. Los integrantes de este audio eran David Webb, Isaac y Domingo Dark Vinyl. Os dejo con este último fragmento y de ahí ya a la recta final de este programa de La Órbita Endor. Bueno, de todas formas te despido en el programa, ¿vale? Como quieras. Oye, Isaac, ¿oye, Isaac? Sí. ¿Cómo que sí? Di algo, habla, sí, habla. Hola. ¿Me oís o no? Sí, te oímos, sí. Un poquito mal, pero... Ah, vale. Dale el volumen de... ¿No tienes nada abierto en el internet? ¿Tienes todo cerrado para hablar bien? ¿Se te llega bien la señal? Ah, pero bueno, está a tope. Joder. En principio estoy hablando bien, ¿no? No, si tú estás hablando bien, pero se te oye como la mierda. Bueno, es porque digo mierda. No, pero es que se te oye como mazo de ruido, tío, no sé, es raro. ¿Tienes la ventana abierta en tu casa? Sí. Pues cierra, haz el puto favor de cerrar las ventanas. Si es que tienes la cosa. Espera. A ver. ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? Bueno. hemos ganado algo. Comparado con los micros que tenemos aquí, Domingo y yo, el sonido a lo mejor de Isaac es un poco más pobre, pero bueno. Si es que te vas a llevar uno de aquí al final. Para estas cosas lo va a sonar guay. Bueno, de todas formas, Isaac, te digo una cosa. Esto no es carne de videoclub, ¿eh? Esto es La Órbita Endor. Esto es un programa serio, ¿eh? Aquí no puedes comer... Pues hasta luego. Digo que aquí hasta no puedes luego. Comer mientras hablas, ni nada, ni puedes aquí... Y tampoco te emborraches, bueno, que luego acabas al final del programa. Bueno, tú no, pero algunos de los vuestros, joder. ¿Cómo acaban los programas? Es la única manera de poder hacer esto. Lo de los Monty Python, así. Madre mía. Qué vergüenza ajena, ¿eh? Yo que grabamos casi 4 horas, ¿eh? Y se quedó en 2 horas y media. Hostia, joder. Quiero ver los trozos que no pusiste. Borré mucho porque ya cuando me puse a editar y ya había trozos que era borrar, me da vergüenza. Corté, hicimos luego eso ahí, creo que son 12 minutos de tomas falsas, pero lo demás me lo cargué porque es que era vergonzoso, era de mucha vergüenza ajena. Digo, esto no puede salir. Vale, pues vamos a seguir y... Y se acaba el programa, se acaba este primer programa del año. La verdad es que las vacaciones nos han sentado fatal a algunos. La verdad es que mucho de exceso. Algunos hemos cogido unos kilitos que nos ha costado mucho quitarnos. En fin, la música con licencia Creative Commons que ha sonado hoy pertenecía a Kashik Records, Conway Hambone, Gregoire Lorme, Celeste Lion Project, Christoph Malinowski, Jazz Fringe, Epic Soul Factory, Alexander Bulgarov y Nightbringer. Nightbringer. Bueno, quisiéramos darle las gracias personalmente a los siguientes amigos que han aportado su apoyo a la causa Loder. Daniel Camacho, desde Kongsberg, en Noruega, que como él dice, es de bien nacidos ser agradecidos y él es ambas cosas. Gracias, Daniel, y abrígate bien, no te vayas a enfriar por esos lares. Alberto R. Colomer, desde Glendale, en Estados Unidos, que me he tenido que meter en el Google Maps para saber dónde está eso exactamente, y ahora ya no sé si es California, Arizona, Wisconsin o Colorado. Alberto, qué Glendale es el tuyo, hijo mío. Carlos Martínez de Arnedo, gracias, desde La Rioja, esto ya sé dónde está, y la verdad es que me ha supuesto un alegrón recibir el aviso. Domingo Guzmán de Sevilla, que se ha portado de lo lindo. Y Severiano Fernández desde Vitoria, que se ha propuesto a sí mismo aportar algo por cada programa que escucha, pero bueno... La verdad es que son más de 200, ahora mismo 220 con este. Así que mejor te plantees esta cuestión, hijo mío. Pues nada más, deciros que yo he sido Antonio Runa y esto ha sido lo de La Órbita Endor. La próxima semana volveremos por aquí, posiblemente odiando a 8 personas. Ya veremos, creo que sí. La órbita de la órbita de la órbita.